Podcast número 13. Guy Fawkes, Anatomía de una conspiración. El silencio de la noche se escuda en el sombrío rumor de la arboleda. Doradas sus ramas grises cuando la pólvora toma el lugar del viento. Prisionera de la vida, una paloma mira como un gato tiembla, y 400 años agonizan en festival de estrellas, mientras el mundo rueda su destino escarlata, ceniciento, infecundo, carismático, oscuro, como si fuera el olor de mi tumba. Poema titulado Guy Fawkes, escrito por Marta Zabaleta. The spring clad all in gladness, the love and winter sadness, fa la la la la la la, fa la la la la la la. Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. La definición más habitual de conspiración se basa en el entendimiento secreto de varias personas con el objetivo de atentar contra la vida de una o varias autoridades para trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Para llevar a cabo una conspiración se pueden emplear diversos medios, desde los atentados, los secuestros, pasando por los falsos testimonios, por los rumores malintencionados o incluso los golpes de Estado, que son fundamentales para garantizar el éxito del complot. Para aquella conspiración debe haber un mismo espíritu, un acuerdo profundo, intelectual y sentimental por parte de los conspiradores. Además, la conspiración no se hace contra alguien, sino en beneficio o provecho de alguien. Algo que puede ser, por ejemplo, la república, la libertad o incluso la ideología o la religión que mueve a los conspiradores. En este podcast número 13 vamos a hablar de unas cuantas conspiraciones, complots y conjuras que tuvieron lugar en Inglaterra y Escocia entre los siglos XVI y XVII. Hoy hablamos de Guy Fawkes y de la conspiración de la pólvora. Estamos grabando este podcast a 5 de noviembre de 2017 y los rescoldos de las hogueras todavía seguramente sigan humeando en muchos lugares de Inglaterra, porque aún hoy en día todavía se sigue festejando que la conspiración de la pólvora fuese desbaratada antes de que llegase a ejecutarse. Pero antes de nada me presentaré. Te está hablando Ricardo Botín, director y moderador de La Tertulia de la Historia. Siguiendo con la estructura habitual de nuestro podcast, empezaremos con una sección que en este caso va a ser algo más larga de lo habitual, porque ya veréis que este tema inicial tiene mucha más chicha de lo que al principio parece. En Personajes Excepcionales vamos a hablar de María Estuardo, María I, reina de Escocia. Pero no solo hablaremos de ella, porque vamos a aprovechar también para hacer un repaso a la historia de Escocia, a todas las turbulentas relaciones de amor y odio que mantuvo con su prima Isabel I de Inglaterra, y al combate continuo que llevaron a cabo en esta época los católicos y los protestantes. Para recomendarte algún viaje relacionado con la historia que hoy nos ocupa, en la sección Lugares que hay que visitar te vamos a hablar un poquito de Edimburgo, que fue el lugar de nacimiento del rey Jacobo I Estuardo, Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Jacobo era el hijo de María Estuardo y fue el sucesor en la corona inglesa de Isabel Tudor. Después nos meteremos directamente en las entrañas de la conspiración, en la sección Zafarrancho de combate, donde vamos a conocer un poco más sobre la personalidad de Guy Fawkes, que era la parte más visible de esta conspiración de la pólvora que pretendía asesinar al rey Jacobo Estuardo en la sesión inaugural del Parlamento inglés, de Westminster. Y en otra de nuestras secciones fijas, en motor, cámaras y acción, hablaremos de cine, con la idea de glosar una película titulada V de Vendetta, que tiene una cierta relación, aunque algo poco lateral, con los acontecimientos de los que hoy hablamos en este podcast número 13. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues empezamos ahora mismo. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Take on, sweet night, and I will call thee kind. Where dost thou dwell, since not upon mine eye? Bonita pieza esta que acabamos de escuchar, titulada Begon Sweet Night, una obra procedente de la corte inglesa de Jacobo Estuardo, de quien hablaremos en este podcast largo y tendido. Para empezar un poquito a presentar a los colaboradores de hoy, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Es alguien que repite, ya que también estuvo con nosotros en el podcast 12, hablando sobre Francisco de Pizarro. Se trata de José María Reguera. José, bienvenido. Bien hallado, Ricardo. Buenas noches. Como ya he dicho, José estuvo con nosotros hablando sobre la conquista de Perú, hecha por Pizarro y sus hombres. Parece que este tema está de moda, el de la conquista de América, porque, sin ir más lejos, el otro día, durante la retransmisión de la serie Conquistadores Adventum en Movistar Plus, conseguimos unos cuantos seguidores en Twitter. estuve tuiteando un poquito para añadir algo de información de valor a lo que se leía en la serie. No sé si has visto la serie, José. No, la verdad es que no. Básicamente hablan de momento se ha quedado justo en la parte en la que Pizarro va con Núñez de Balboa, y están, bueno, Núñez de Balboa se ha quedado en el último episodio descubriendo el Pacífico. Uh-huh. Y hay una cosa, me parece controvertida, la serie, porque casi todos los conquistadores parecen personajes siniestros y brutales. No digo que no lo fuesen. Seguro que es de factura anglosajona. No, es española. ¿Ah, sí? La serie es peor española. Todavía, entonces. La serie está hecha, producida por Movistar Plus, ¿eh? Son actores españoles, pero sí que es cierto, quieren darle un aire como... No sé si... A mí me recuerda a la película de 300. Ese un narrador con una voz muy agresiva, o sea, planos un poquito como contraplanos picados, bueno, una fotografía rara. Me lo apunto. Es interesante, ¿eh? O sea, está bien. Sí que es cierto, por ejemplo, que el tema de Alonso de Ojeda en el primer episodio, de hecho se titulaba El demonio de ojos azules, le ponían como una especie de psicópata asesino, y ahora es verdad que en el último episodio que he visto, el de la semana pasada, había muerto, o sea, es cuando se retira al convento, y al final, bueno, se va moderando, porque es cierto que Alonso de Ojeda tenía como una doble cara ante sus enemigos. Era un psicópata peligroso, pero era un tío caballero, quería a los indígenas, les respetaba, o sea, no era ni tan malo ni tan bueno como le quieren hacer parecer. Sí. Evidentemente, bueno, pues es una serie que te recomiendo, porque sí que es cierto que hay gente que nos está siguiendo gracias a los seguidores de la serie, que también están viendo, ¿no? Están oyendo un poquito los podcasts, ¿no? También hay que presentar a Luis Carlón. Quiero dar paso sobre todo a Luis Carlón, que es nuestro colaborador habitual, que ha querido aprovechar que estamos casi ya a 5 de noviembre para aclarar algunas cosas respecto a Guy Fawkes y la conspiración de la pólvora. Luis, bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Igual, como ha dicho el amigo Reguera, y joder, qué buena pregunta le ha hecho Reguera, ¿eh? Yo no he visto esa serie, pero ahora que lo dices me suena. Creo que he visto varias caras típicas del folclore cinematográfico español anunciando esa serie. Y bueno, quizá un día haya que explicar por qué en esta España del siglo XXI se insulta tanto a la España gloriosa. No sé si hoy toca, pero... No, yo creo que vamos a dejar de... Pero bueno, esto es te ríes por no llorar, ¿no? Es penoso. Vamos a hablar un poquito de tu andadura, porque vienes justo ahora como Luis, como Don Quijote, es un caballero andante. Entonces, viene de andar por las tierras de España, y este año, en lugar del Camino de Santiago, has hecho el Camino Levaniego, ¿verdad? Acabas de llegar. Ya quisiera ser yo Don Quijote de la Mancha, pero no lo soy. Pero sí que es cierto que llevo 10 años haciendo el Camino de Santiago, 15, más o menos, unos 15 días al año. Y bueno, recomiendo, como ya hicimos un podcast al respecto, de hecho, recomiendo a todos hacerlo porque te carga esas pilas espirituales, culturales, mentales e incluso físicas, para los que tenemos una vida a lo largo del año bastante pasiva. Entonces, de alguna manera recuperas un poco ese espíritu guerrero y de sentirte todavía preparado para el combate, si ha de ser. Y sí, este año, pues, supongo que como todos nuestros oyentes saben, y si no lo saben, aquí se lo decimos, es el Año Santo Levaniego. Allí en las montañas cántabras se encuentra el trozo más grande de la Santa Veracruz. Tiene una historia, pues bueno, relativamente sencilla, pero muy clara. Este trozo fue entregado al obispo de Jerusalén, que era un astorgano, Santo Toribio, allá por el siglo VII, cuando amenazaban los... En el siglo V, cuando amenazaban los persas, le trajo a Astorga, y en Astorga estuvo hasta el siglo VIII, cuando la invasión musulmana en España obligó a llevarle a las tierras del norte, y allí fue depositado en manos de unos monjes que vivían en cuevas en la zona de Líbana, y bueno, allí fue protegido. Posteriormente se creó el monasterio Santo Toribio, y bueno, con toda la historia que tiene, ¿no? Sobre todo ya en época de la Reconquista, tiempos de Alfonso II el Casto, Beato de Líbana, que fue el que recuperó el espíritu hispánico que ya nos había enseñado San Isidoro de Sevilla y que renace allí. Y tan importante para la Reconquista, Santiago, el Camino de Santiago, etcétera, todo sale de Santo Toribio de Liébana. Este año, el año santo, y desde nuestra asociación propusimos, hace ya tiempo, nos propusimos hacer el Camino Lebaniego. Y bueno, lo he hecho yo, y es cierto, también hay que decirlo, que varios miembros de la asociación han hecho varias etapas también. Y bueno, pues muy satisfactorio, la verdad, porque ha sido cruzar Palencia, a diferencia de lo habitual, que es en el Camino de Santiago, de este a oeste. Esta vez ha sido de sur a norte, y para acabar entrando por el puerto de Piedralbuengas, en las tierras de Liébana, en esas tierras de la montaña santanderina, de la montaña cántabra. Y bueno, precioso, precioso acabar besando el Dignum Crucis, la Santa Veracruz, que no deja de ser el símbolo de nuestra fe, de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestra libertad, de nuestra vida. Por centrarnos un poquito en el tema de hoy, en la conspiración de la pólvora, os voy a hacer una pregunta a los dos que creo que me la podréis responder. Viendo cómo celebran los ingleses esta fallida conspiración de la pólvora, ¿creéis que la historia la escriben los vencedores? ¿Hablo yo? Sí. Bueno, la historia la escriben los vencedores, a veces. La historia la escribe el que tiene el capital económico y político para escribirla, porque la historia se escribe y se reescribe mil veces. Ahora mismo, en estos momentos, y en Inglaterra o en Reino Unido, que es el Estado, al fin y al cabo, británico, hace mucho tiempo que gobierna una serie de gente, que es el protestantismo, básicamente. Y bueno, ahí el catolicismo, como hablaremos hoy largo y tendido, está perseguido desde hace 5 siglos. Y bueno, evidentemente ellos son los vencedores hasta el momento. Como todo el mundo sabe, al final de los tiempos no lo serán. ¿Quieres añadir algo más, José? Sí, vamos, poco más. Yo estoy convencido de que la historia no la escriben solo los vencedores, los perdedores también escriben la historia, los neutrales también escriben su historia, pero al final la que se conoce es la de los vencedores, porque al final, si uno gana, tiene un botín de guerra, y con ese botín de guerra se puede hacer esa propaganda. Y lo vemos en tantas y tantas cosas, volviendo un poquito al tema anterior, ¿no? El de la leyenda negra sobre la conquista de América y la presencia de los 300 años de presencia española en aquellas tierras, ¿no? En este caso es igual. Es curioso porque la leyenda negra no es solo española. Hoy vamos a tocar un tema que es la leyenda negra inglesa. Sí, también. La leyenda negra inglesa se llama María Tudor, o María la Roja, o María Sangrienta. Uh-huh. Vladimir. Bloody Mary, ¿no? Bloody Mary. Que es la última reina católica de Inglaterra y que ha pasado a la historia como una especie de asesina, cuando los verdaderos asesinos son los que la llaman asesina, como creo que hoy vamos como a dejar bastante claro. Su hermana sí era una asesina. Claro, claro, por eso. Y su padre también lo fue, en menor nivel, pero también lo fue. Y su medio hermano. También. Ya tenemos tiempo de profundizar mucho en este tema, así que ahora vamos a pasar a la primera de nuestras secciones habituales. Volvemos en 20 minutos, en 20 segundos, mejor dicho, en 20 minutos. Nos vemos en un segundo más. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Personajes excepcionales. El personaje excepcional de hoy es la reina de Escocia, María Estuardo. Se trata de una reina seductora y bondadosa, que ha atraído a muchos artistas, escritores, músicos y cineastas. Además, es una mujer tan humana con sus cosas buenas y sus cosas malas, que ni las biografías más simpáticas hacia su figura se permiten grandes concesiones con ella. Algo que no ocurre con las hagiografías de la petarda de su prima Isabel de Inglaterra, que por culpa del peloteo generalizado hace que se pierda hasta la más mínima perspectiva. Por el contrario, la vida de María está impregnada de más verdad. Y eso hace que en ocasiones la bondadosa y simpática reina se convierta en una gobernante dubitativa y cruel, dependiendo del momento. Su personaje tiene aristas y se aleja completamente de esos personajes planos que años después representarían, por ejemplo, su hijo Jacobo. Por eso, María es una mujer, en mi opinión, interesante y atractiva. Además, conseguía siempre sacar de quicio a la reina Isabel I Tudor, lo cual basta para que la consideremos como nuestro personaje excepcional de hoy. ¿Podemos remontarnos, Luis, a la película Braveheart para hablar un poquito de la dinastía de los Estuardo? Perfectamente, porque así hay que entenderlo. Robert Bruce, el que en la película Braveheart sale como el malo malísimo, que realmente no fue así. De hecho, en Escocia, o en la Escocia por lo menos patriótica y católica, porque hay que entender que hoy en día hay dos Escocias, una es la católica y patriótica y otra es la unionista y protestante, sigue siendo reconocido como un héroe, incluso, no voy a decir que por encima del personaje de Braveheart, no recuerdo el nombre, William Wallace, sí, pero cuanto menos a la par. Este Robert Bruce, en una época complicada, al final Escocia ha tenido siempre la mosca cojonera inglesa detrás. Ya es como, nos tenemos casi que remontar a tiempo de Roma, ¿no? Cuando el muro de Adriano, ¿no? Los dos muros. Claro, Inglaterra era romana y Escocia era Hibernia, esa tierra salvaje. De la que han copiado incluso una serie muy popular hoy en día. Juego de Tronos. A mi gusto, pero bueno. Este Robert Bruce es el que de alguna manera recupera la independencia de Escocia, una independencia de Escocia que dura, bueno, pues hasta el tiempo que vamos a hablar posteriormente, que es hasta María Estuardo. Esta dinastía Estuardo, que es una dinastía que dura pues prácticamente 4 siglos en Escocia gobernando, desde Robert Bruce. Luego gobierna su hija María con David II. David II es el que da el apellido Estuardo a la dinastía. Y a partir de ahí vienen una serie de reyes escoceses, ininterrumpidamente hasta el siglo XVI. Los Estuardos siempre se apoyan en el catolicismo, ¿verdad? Es cierto que precisamente con Jacobo, el hijo de María Estuardo, esta tradición se rompe. Hay un momento en el que los Estuardo quieren hacerse reyes de Inglaterra, se hacen de hecho, y para ello, pues, yo creo que esto lo hablaremos. Hablaremos más adelante de por qué tienen derecho a la corona. Yo no voy a decir que Jacobo traiciona al catolicismo, porque Jacobo fue ya educado desde niño en el protestantismo. Pero bueno, una vez que la dinastía Hanover, unas décadas después, acaba en el poder hablamos del siglo XVIII ya, ¿no? Sí, hablamos del siglo XVIII. Principios del siglo XVIII, los Estuardo, que habían vuelto a la rama católica, se vuelven a reivindicar como los defensores de la tradición monárquica católica, la única tradición monárquica posible. Hay una serie de guerras que yo me gustaría luego tocarlas, porque realmente el conflicto que ocurrió en Inglaterra y Escocia, y como bien hablaba antes con Reguera, antes de empezar a... Fuera de micrófono. Luego se extendió a Irlanda, y diría que se sigue extendiendo al mundo entero. Y no tenemos más que irnos a chorradas, pero muy dañinas, como lo que acabamos de pasar. de la fiesta de Halloween, o dentro de pocos días el, ¿cómo le llaman? El Black Friday. O no sé qué. Todas estas historias que nos están colando en nuestra cultura, que no es esa. Nuestra cultura es otra. Nuestra cultura española, nuestra cultura romana, nuestra cultura católica no es, no tiene nada que ver con toda esta bazofia angloprotestante. Y claro, lo grave no es que nos estén colando estas historias, es que por cada historia que nos cuelan perdemos 3 o 4 símbolos de nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestra historia. Nos centramos un poquito ya en la descendencia, en la ascendencia más directa de María Estuardo, para no dispersarnos mucho. Sí, bueno, te puedo hablar. Realmente, el parentesco, por ejemplo, con los Tudor. Sí, sí, estaban emparentados. Sí, Enrique VII de Inglaterra casa con María, con Margarita de Tudor. Correcto. Eso. Correcto, estaban incluso por... Perdón. Margarita Tudor se casa con Jacobo IV, sí, hija, o sea, es Margarita Tudor, varios, hija de varios, Enrique VII varios, de Inglaterra. Ya desde el siglo XV hay varios matrimonios entre las dos dinastías. Es una época en la que de alguna manera no se ve mal la unión de los dos reinos. El único que lo ve mal es Enrique VIII. Es decir, porque de aquí, de ese matrimonio entre... Isabel I tampoco es nunca partidaria. Claro, pero es que de ese matrimonio de Jacobo IV Estuardo con Margarita Tudor es de donde procede el origen de que Jacobo VI de Escocia o Jacobo I de Inglaterra, hijo de María Estuardo, sí, pueda ser rey de Inglaterra a la vez que ser rey de Escocia. Sí, sí. Y eso es lo que Enrique VIII no quería. Bueno, de hecho él tenía prohibido, había dejado por escrito en su testamento que ningún Estuardo pudiese gobernar en Inglaterra. Lo que ocurre es que se da una serie de circunstancias a la muerte de Isabel I que hace pues prácticamente imposible que sea cualquier otro que no sea este Jacobo VI el heredero. Y al final el Parlamento aprueba que sea él el heredero. También es cierto, es un rey verdaderamente escandaloso en muchos aspectos, aunque bueno, según la geografía británica está recordado pues como una persona con templada y culta. Luego José nos hablará un poquito de la Biblia King James. Lo cierto es que fue muy cruel con los católicos, lo cierto es que a nivel personal era un degenerado de primer orden. No vamos a decir más cosas de por dónde iba su degeneración, que lo imaginen los oyentes, o sus degeneraciones, que eran varias. Y bueno, fue penoso realmente. Volviendo al tema de la descendencia de María Estuardo, Jacobo V Estuardo, que es el hijo de Jacobo IV y de Margarita Tudor, casa con la princesa francesa María de Guisa, que de ahí viene también un poquito la vinculación entre Francia y Escocia, y de este matrimonio nace en 1542 María Estuardo, que es la protagonista de esta sección de hoy. La verdad es que María de Guisa era una mujer de armas tomar, ¿no? Sí, de hecho, cuando ella queda viuda con un bebé recién nacido que era María Estuardo, ni siquiera ella era la regente y consiguió acabar con el regente para tomar ella la regencia. Además, bueno, estamos ya en plena época de problemas religiosos. Eso también hay que ponerlo. En toda esta historia que vamos a hablar hoy, la locura de Enrique VIII está presente. La locura de Enrique VIII y los problemas que había en toda Europa, con Lutero, con Calvino y demás. España, porque al fin y al cabo, en toda esta historia España es muy importante, porque España era el referente principal o digamos el norte que mantenía la luz de la tradición católica en Occidente, ¿no? Entonces al final la predisposición de España a apoyar o no apoyar era definitiva para el transcurrir de las circunstancias, tanto de los reyes como del pueblo. El caso es que, bueno, del matrimonio entre María de Guisa y Jacobo V, nace María Estuardo. Sí. Y cuando 1542. Nace... 1542. Y cuando nace María Estuardo, el padre ya está enfermo. Sí, sí, de hecho muere... Dicen que se murió de susto al ver que era una hija, porque según las leyes escocesas, que eran muy parecidas a una especie de ley sálica, ¿no? Una ley sálica, que aquí en España la hemos tenido también en diferentes ocasiones. Bueno, de hecho está en vigor todavía, ¿no? Sí, completamente. Es curioso, porque en España precisamente hemos tenido una reina muy buena, doña Berenguela, Isabel la Católica, etcétera, pero bueno... Y algunos reyes muy malos, ¿eh? También han habido buenos. Bueno, dicen que se murió de susto. Porque les había acabado. Pero también, igual que hablábamos antes de Jacobo VI, pues no quedó más remedio que María fuese la reina, porque no había ninguna otra opción. Con lo cual, al final, tuvo que ser coronada. Y creo recordar que con 8 o 9 meses fue una cosa un tanto... Hay una leyenda que dice que... Cuando el padre se entera que su hija, que ha nacido una niña, dice algo así como la dinastía empieza con una mujer y termina con una mujer. Ah, bueno. Claro. Volviendo al tema... No terminó ahí. Hemos hablado un poquito de la coronación siendo un bebé. Hacen una especie de... Bueno, fue una cosa... bastante peculiar, porque la vistieron con armiño, con capa. El bebé tenía, no llegaba al año, entonces hubo que sujetarla en el trono mientras se la ungía como reina. Pero parece ser que cuando le acercaron la corona, la niña la agarró con una fuerza no habitual. En un bebé, ¿no? Tan pequeño. Para un bebé de esa edad. Es curioso porque además da la sensación de que ya estuviera como todo previsto, ¿no? Como que la niña quiere ser reina a toda costa. Sí, sí. Estaba en la gracia. Estaba así escrito. Aquí hay también un tema, que hay una promesa de matrimonio con Enrique VIII. Nada más nacer. Pero se rompe a los 2 meses. Exactamente. De hecho, lo rompe María de Guisa, que considera que eso no es... Es que María de Guisa era una católica, no voy a llamarla ni ferviente, ni radical, ni nada por el estilo. Es que ese tipo de palabras nunca me han gustado. Era una católica coherente. Y evidentemente, ante las circunstancias que se estaban dando en otros reinos, pues no lo vio, entiendo yo, ¿eh? No lo vio apropiado. Ahí Enrique VIII invade Escocia. Intenta, bueno, pues tomar su posición. Sí. Y ante las grandes dificultades, María de Guisa pacta un matrimonio de María con el delfín de Francia. Sí, sí, sí. Volviendo bueno, siempre a la ayuda francesa. Se pacta y se envía a la niña, siendo muy pequeñita, a Francia, que bueno, allí es donde recibe toda su educación. No vuelve a Escocia, de hecho, hasta ya la mayoría de edad. Por cierto, me gustaría. Una serie, bueno, la tengo criticada, pero a mí me gustó, que fue la serie de los Tudor, que se la recomiendo a nuestros oyentes, porque creo que explica un poco todas estas cosas de manera interesante todos los devenires que hubo, sobre todo en tiempo de Enrique VIII, con el tema religioso. El caso es que, bueno, se va la reina de Escocia, se educa en Francia, sí. Y de hecho, bueno, se casa con el dicen que aprendió 5 idiomas, aparte del inglés y del gaélico, que aprendió griego clásico, latín clásico, español, francés y quiero recordar que italiano. Y luego, aparte, fue preparada para reina en Francia. Decían que era una de las mujeres más guapas de la corte. Además, o sea, sí. Era algo espectacular. Dicen que había muchos problemas luego con su... Con la envidia que tenía Isabel Tudor, ¿no? Su familia, la bastarda Isabel Tudor. Sí. Que de guapa no tenía... No, debía ser, aparte de calva, bastante fea y amargada. Sí. Parece ser que tenía una enfermedad. Degenerativa, algo física, relacionado. Física, porque mental tampoco anda. Física, por eso el aspecto, ¿no? Leía el otro día, además, es un síndrome del que no recuerdo el nombre, que produce deformidades en la estructura ósea del cráneo y calvicie y demás. Y, bueno, o sea, que la película esa que hicieron, que salía esta actriz australiana... Cate Blanchett. Cate Blanchett, sí. Como que no. Ni parecida, ¿no? No, pues, pues, ni parecida, ¿no? Además, y a Felipe II ponían aquí a un cojo tuerto. Además, no debía ser muy exagerado el tema de... ¿Cómo es Hollywood? Sí, bueno, de su deformidad, pero sí es verdad, esto sí se sabe, que le gustaba mucho, hablando de la bastarda, ¿no? Le gustaba mucho lo de encamarse con cualquiera y que murió de sífilis, eso sí se sabe. Francis Drake, este tipo de piratas... Bueno, no sé si con Drake, pero con Drake. Sí, sí, pero, con varios favoritos, no solo eran favoritos a nivel de gobierno, algo sino... parecido a lo que después hizo nuestra ínclita Isabel II. Debe ser que el nombre de Isabel... Otros tiempos para España, que no para Inglaterra, que ya había entrado en la revolución con Isabel I. Y estaba en el imperio, era el imperio del momento. Aquí, gracias a Dios, Isabel I... fue digna y tuvimos que esperar a Isabel II para que llegase la decadencia. Efectivamente. Hay dos Isabeles distintas, pero la inglesa mala fue yo la primera. Que Inglaterra, la Isabel II, con todo, mala. Es mejor que la Isabel I. Aquí no, aquí en seguramente, porque al menos aparenta dignidad, cuanto menos. Por lo menos nuestra segunda Isabel no tenía esa malicia, ¿no? Esa. Bueno. No, su vida para eso estaba su madre, la regente María Cristina. Pero bueno, nos desviamos del tema. No va. Sí se sabe que murió de sífilis. Eso sí se sabe que murió de sífilis. Vamos a retomar el tema de María, cuando ya cumple su promesa de matrimonio con el delfín de Francia. Y en 1558, cuando muere Enrique VI, pues son coronados como reyes de Francia. El problema es que María era reina de Escocia. Y claro, luego fueron reyes de Escocia también. Claro, eran reyes de Escocia y de Francia. Pero ¿qué ocurre? Que también María ya empieza a aspirar a la corona de Inglaterra por su descendencia de Margarita Tudor. Y esto es lo que ya genera un problema, porque Isabel I Tudor, de la que estamos hablando ahora mismo, de sus deformidades y todo eso, pues no lo veía bien. No lo veía bien porque ni ella le gustaba como sucesora. Creo que en aquella época era todavía joven y podía tener la esperanza de tener hijos. Y luego, sobre todo, lo que tenían era también el tema del testamento de Enrique VIII, que impedía que llegaran sucesores Estuardo a Inglaterra. El gran argumento que tiene María Estuardo es que ella es descendiente legítima de una Tudor, hermana del rey de Inglaterra, cosa que Isabel no lo es. Porque Isabel es bastarda, es hija ilegítima de Enrique VIII para la Iglesia Católica. Sí, claro, pero ahí entramos en temas... Bueno, sí, es el acta de sucesión pro-protestante, ¿no? Podemos tocarlo un poco, si quieres, ¿no? Enrique VIII pide el divorcio, no la nulidad, es distinto, porque la nulidad de un matrimonio católico supone reconocer que por ciertas circunstancias... ese matrimonio en realidad nunca ha existido, que ha existido formalmente, pero no en el fondo. No ha existido matrimonio. Podría ser una causa de nulidad, por ejemplo, es no consumar el matrimonio. No fue el caso. Quisiera recordar que la causa que propuso Enrique VIII para anular su matrimonio fue que su esposa, Catalina de Aragón, le había mentido. Y que sí, ¿sabes? Recordemos que Catalina de Aragón estuvo casada con el hermano de Enrique VIII, el heredero, que muere y la deja viuda. Eso es. Y Enrique VIII se casa posteriormente con ella. Entonces, teóricamente y en la práctica, porque así lo juró ante Dios Catalina de Aragón, ella muere virgen. Sí. Enrique VIII, que sabe que su esposa es virgen, al cabo de una serie de malos partos, y entrando ya en el endemoniamiento que él entra con su amante... No, la lujuria pura y dura. Pone esa excusa, viene a decir que es que su esposa le ha mentido. Evidentemente Roma crea una causa sobre todo esto, se hace un juicio y en este juicio se determina que Catalina de Aragón no miente, que llegó virgen al matrimonio. A partir de ahí llega la ruptura por el empecinamiento de Enrique VIII y ahí, sí. Ahí voy a... Claro, pero es lo que dice José, que es que la clave está en que él no pide la nulidad porque evidentemente ningún abogado de los era muchos imposible. Que había se le van a decir, no, es que no era imposible, claro, nulidad, es que no podía haber nulidad. Entonces, con lo él cual... lo basa en una mentira. Claro. De hecho, él, las causas reales son que no le da un heredero varón, porque Catalina Aragón tiene seis, sí. Seis de los cuales... creo que dos mueren nada más nacer. Sí. Y son todo niñas, ¿no? Y... pero bueno, sobrevive María, por ejemplo. Sí, claro. Pero va siendo reina de Inglaterra. Eso es, pero él quiere un heredero varón. Y como no tiene heredero varón de Catalina de Aragón, y además se le cruza la cortesana Ana Bolena, que ya es más joven que tal, pues... y ahí pasa que... sería que, interesante hablar un poco de Enrique VIII. Hablamos. Enrique VIII... bueno, sí, era sí, un sí. Ser... tampoco nos vamos a alargar demasiado. No. Desde un punto de vista... porque empezamos a remontarnos y acabamos hablando de los antiguos mesopotámicos. No. Desde un punto de vista teológico, que es un poco más lo que yo más me he preparado, ¿no? Enrique VIII rompe con Roma... a pesar incluso de que apenas unos años atrás él rompe con Roma, estamos hablando de 1534. Se me van las fechas. A pesar de que un pocos años antes había escrito una carta al Papa de turno diciéndole que Inglaterra, que la Iglesia anglicana, que la Iglesia particular de Inglaterra era fiel al Papa de Roma, ¿no? Y él rompe con Roma y se pone como cabeza de la Iglesia porque quiere el divorcio con Catalina de Aragón. Y ahí es donde viene, y podemos tocar el tema de Tomás Moro, ¿no? Tomás Moro muere mártir porque él se niega, ¿no? Él se niega a someterse a la nueva disciplina. Tomás Moro y muchos más. Muchos más, bueno, Tomás Moro es... el, sí, el bueno, gran ejemplo, ¿no? Sí, bueno, era el mariscal, era el primer ministro. Claro, y una persona que, lo que hablábamos antes, ¿no? Es, antes, fuera de micrófonos, hablábamos de que Tomás Moro está considerado el patrón, o por así decirlo... de los políticos, ¿no? Es el patrón de los políticos, los pero abogados. Es el... no, de los abogados es en Raimundo de Peñafort. Ah, es verdad, sí. El, bueno, él era abogado, de alguna manera. El patrón de del buen humor, ¿no? También, sí. Y me recuerda un poco a la anécdota de Ramón del autor de La venganza de Mendo, de Ramón de Pedro Muñoz Seca. Pedro Muñoz Seca, cuando le matan en Jarama y dice: me podéis quitar todo menos el miedo que tengo, ¿no? Porque algo parecido debió pasar con Tomás Moro, porque subía al patíbulo, porque lo ahorcan, y no pierde el buen humor, ¿no? Claro, Enrique VIII rompe de esa manera y se hace el líder de una iglesia que al principio sigue siendo católica prácticamente en todo excepto en la sumisión al Papa. Es más tarde cuando ya se desvincula completamente del catolicismo. Sí, sí, yo quisiera decir dos cosas. Sí. Recuerdo cuando visité Belén, en Tierra Santa, ver la Basílica de Belén con todo ese techo espectacular hecho de robles de Gales, que mandó todo Enrique VIII para su reconstrucción. Una obra enorme, enorme, y ahí sigue. Enrique VIII intentó persuadir al Papa varias veces de hacer cruzada para recuperar los santos lugares. Yo tengo la convicción de que Enrique VIII murió sintiéndose católico. Bueno, es que... lo que ocurre sí. Es que yo no sé si llamarlo encoñamiento, sirva la palabra. Sus amantes, ¿no? Sus amantes y sus miserias personales y su delicada estructura mental sí. Le hicieron perder la cabeza, pero era un hombre que la perdía y la recuperaba. De hecho, no ha habido... o sea, María Tudor mató a justicia, me gusta la palabra, cerca de 180 personas. Por eso está considerada Bloody Mary, ¿no? No voy a decir que infinitos católicos fueron asesinados posteriormente por Isabel I y por muchos otros. Sí voy a decir que infinitos protestantes fueron ejecutados por su padre Enrique VIII. Porque Enrique VIII no permitía la herejía protestante en Inglaterra. Así es. Calvinista o luterano que aparecía por allí era ejecutado. De hecho, su primer ministro después de Tomás Moro, que fue Cromwell, acabó siendo ajusticiado cortándole la cabeza en público. Le gustaba mucho eso de cortar cabezas. Cuando se enteró de que era calvinista. Pero es la deriva de... No. Cuando te dejas llevar por las pasiones, claro, acabas primero dejándote llevar por la lujuria y luego terminas dejándote llevar por la... bueno, como todos los tiranos... soberbia. La palabra soberbia. Enrique VIII muere creyéndose católico. Lo que él cree en su locura personal... Es que el Papa está equivocado. Es que el equivocado es el Papa. Sí. Pero él en ningún momento pretende dejar de ser católico. Es curioso lo que dices porque... Lo que pasa es que deja de ser católico. Sin saberlo, sí, quizá. Es curioso lo que dices porque incluso hoy en día, en los seminarios anglicanos, se enseña que la Iglesia anglicana es una de las tres ramas de la Iglesia católica. ¿Cuál es la Iglesia católica? La Iglesia católica es una, fundada por Cristo, que tiene tres ramas. Así se lo enseñan a los futuros presbíteros anglicanos, ¿no? ¿Cuáles son esas tres ramas? La católica romana o latina, la ortodoxa, independientemente de que esté o no bajo obediencia al Papa, de Roma, y la inglesa. Sí. Es muy curioso, ¿eh? Ellos no se tienen por protestantes. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, pero Isabel I, y quizá, porque hay mucho que hablar, Isabel I es la que cambia todo. No, es Eduardo VI. Bueno, Isabel I ya cambia mucho. Sí, Isabel I lo que pasa es que ella lo que hace es que cambia un punto. Ella pasa a ser, en vez de la gobernante suprema, pasa a ser la cabeza suprema. Claro. Pero es, en realidad es Eduardo VI el que cambia el libro de oraciones y lo calviniza. Porque es muy curioso. Es que yo quería que nos hablas un poquito del calvinismo, porque realmente tiene aquí una influencia brutal, ¿no? Claro, es que, precisamente estamos grabando este programa en una época en la que acabamos de recordar, voy a decir recordar porque, bueno, o conmemorar, no voy a decir celebrar, porque para mí no es una celebración, en la que se recuerdan los 500 años de la ruptura o del inicio de la ruptura protestante. Tremendo. Que empieza con Lutero, ¿no? Se dice que Lutero clava las 95 tesis denunciando, entre otras cosas, la financiación de la construcción de la Basílica de San Pedro con el dinero de la venta de las indulgencias. Y hasta ahí todo bien. Sí, de hecho hablamos de ello en el podcast sobre Carlos V. Uh-huh. De hecho hablamos de la película Lutero y poníamos el momento en que clava las indulgencias. Tenía razón. Bueno, ahora sabemos y... Espero que ningún escuchante o ningún oyente se sienta podcast escuchante se sienta escandalizado por esto, pero ahora sabemos que Lutero jamás clavó esas 95 tesis en ninguna puerta de ninguna iglesia, ni en Wittenberg, o sea, ni de hecho, José María, fuera catedral, basílica o castillo, lo que fuera. Se sabe, ¿no? Hace tiempo. O sea, las mandó a la imprenta directamente. Claro, ¿no? Él la mandó a su obispo y a otros obispos y al Papa. Lo que pasa es que queda más película. ¿Eh? Claro, sí. Queda mucho mejor. También queda, hombre, mucho es que mejor la decir. Película queda chulo, ¿eh? Cuando llega y clava. Claro, pum, pum, pum, con toda pum, la plaza en silencio, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué está haciendo este, ¿no? La como película que yo la vi cuando grabamos el podcast de Carlos I. Bueno, es. No, era una película financiada por el luteranismo. Es un horror de primera visión. Sí, sí. Es como si fuera Marco Antonio clavando las manos de Cicerón, sí, en la puerta del Senado, ¿no? No pasó, realmente no pasó, como tampoco pasó que Lutero muriera tranquilamente en su cama. Lutero se suicida al final, aparece ahorcado. Uno de sus discípulos describe con todo detalle cómo se encuentran al maestro, ¿no? Como él dice. Pero claro, Lutero tiene cierta influencia. La influencia que tiene sobre los príncipes alemanes de poder estos desembarazarse o quitarse un poco de la influencia de la autoridad del Sacro del Imperio, Papa, ¿no? ¿Lutero influenció en los príncipes alemanes? Sí. ¿O los príncipes alemanes utilizaron a Lutero, bueno, para sus propósitos? Si hablamos de Lutero, hay que decir que Lutero era una persona bastante atormentada en su propia personalidad. Lutero, como todo el mundo sabe, y como la gran mayoría de los primeros protestantes, era un monje agustino. Monje agustino, un presbítero, él era cura ordenado, él podía celebrar la Eucaristía, ¿no? Podía confesar. Claro, es Lutero el que al principio se sirve de los príncipes alemanes para dar a conocer sus doctrinas, pero también es verdad, como bien dices, que después los príncipes alemanes utilizan a Lutero como, no sé si decir cabeza de turco, chivo expiatorio, sí, para conseguir sus propósitos, que son los de tener más poder, ¿no? Quedando certificado, por cierto, que la religión del pueblo es la religión de sus gobernantes y no al revés. ¿De acuerdo? Pero es verdad que, si bien es verdad, cuando Lutero hace denuncias que son ciertas, pero hace otras denuncias que no lo son. Él cambia la doctrina, ¿no? Él viene a decir que las cinco solas que llaman, ¿no? Que solo la fe salva, que la escritura es la única y exclusiva fuente de autoridad, que solo es necesaria la gracia para salvarse, que solo hay que dar gloria a Cristo y a Dios Padre, ¿no? Bueno, y en parte, la doctrina de la justificación también tiene mucho que ver con esto, y también la doctrina del sacerdocio real. Bueno, no son cosas en las que quiero entrar. Pero es verdad que, enlazando con lo que tú preguntabas, Ricardo, es Calvino el que más influencia. Es lo que quería decirte. En Escocia, sí, y no, en Inglaterra, en toda Europa, realmente. Luteranos terminan siendo, a finales del siglo XVI, 5 millones, y calvinistas hay casi 20. ¿Por qué? Y es además el que tiene una forma de ver la vida mucho más estricta y mucho más, incluso te diría yo, puritana, ¿no? Claro, el puritanismo nace de una de las ramas del calvinismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre Calvino y Lutero? Calvino cree en una predestinación del alma. A diferencia de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino defiende, porque San Pablo habla en sus cartas de una predestinación. Pero San Pablo lo que trata de explicar, según Santo Tomás, San Agustín, San Ambrosio de Milán, los padres de la Iglesia, los padres del desierto, también, aunque no se refiere mucho a esto, pero también hacen incidencia sobre esto, el propio Santo Domingo de Guzmán habla de ello, que la predestinación es tan palentino. Tan palentino, tan burgalés y tan palentino, Santo Domingo, que la predestinación es una cuestión de que todos estamos predestinados a salvarnos, ¿no? El propio Evangelio dice que, el propio San Pablo dice que Dios quiere que todos se salven, ¿no? Sin embargo, ¿Calvino qué dice? Calvino dice, no, tú naces predestinado para salvarte o para condenarte. Y no importa lo que tú hagas en tu vida, que si estás predestinado para salvarte, te salvas. Y si estás predestinado para condenarte, te condenas. Y termino. Esto marca mucho. De hecho, a Calvino se le considera el padre de las democracias liberales. Por ejemplo, ¿no? Junto con Erasmo, que trata de hacer una especie de entendimiento, ¿no? Erasmo de Rotterdam. Y es el que influye realmente en el posterior anglicanismo, en el de Eduardo VI, en el de Isabel I, y en el de un personaje del que hablaremos quizá brevemente posteriormente, que es el de John Knox, de Juan Knox, ¿no? Que es el calvinismo. Ese calvinismo que, claro, dice, sí, tú estás predestinado para salvarte, si tú te conviertes, anotas, ellos dicen, ¿no? Hablan así, los calvinistas hablan así, conozco a varios, y ellos hablan así. Tú anotas tu nombre en el libro de la vida y a partir de ahí tú tienes que llevar una vida recta, una vida moral. Es lo que se conocía, o lo que se conoce dentro de la jerga calvinista como la República de los Santos, que tiene mucho que ver con la fundación del actual Estados Unidos, con el tema de los puritanos que viajan a Estados Unidos en el Mayflower, exacto. ¿No? Los pilgrims, ¿no? Los peregrinos, bueno. Que tiene mucho que ver con esa República de los Santos, ¿no? Que al final queda reducido a, bueno, pues a menonitas, amis y poco más, ¿no? Y podemos hablar de Cromwell también, aunque no es el tema, ¿no? Pero creo que quería añadir algo, sí, Luis. Sí. Bueno, añadir, estoy totalmente de acuerdo con José o puntualizar, María, ¿no? José María, todo lo que ha dicho. Es que, puntualizar, que me parece tremendo esto. Me parece parece tremendo todo esto, y lo más tremendo es que esto es el mundo en el que vivimos. Bueno, es que de hecho ahí empieza, ¿no? El modernismo, el postmodernismo, todo este tema que ahora se habla tanto de la posverdad, todo empieza con esas 95 tesis de Lutero. Puede que mucha gente no vea la relación, pero realmente está ahí. Cuando tú ves que en el Concilio Vaticano II la nueva misa y la nueva doctrina se plantea con este tipo de dogmas, cuando tú ves que en la conciencia postrevolucionaria todo este materialismo y esta vida de condena que te lleva al libre albedrío relativo, ¿verdad? No, de hecho, al contrario, de hecho los calvinistas rompen el libre albedrío. No, pero no me he explicado bien. El relativo libre albedrío. Porque, ah, bueno, claro. Porque la conciencia moral actual no es la calvinista explicada así. Es la calvinista explicada con doble vuelta. Es la calvinista ya de a partir del siglo XVII. La modernidad. ¿No? Claro, la que funda el capitalismo, claro. Exacto, la que lleva a la Revolución Francesa. El catolicismo, sí. No como una ideología cualquiera frente a otras ideologías, sino como el único lugar donde se encuentra la libertad y el sano libre albedrío, exacto. Jamás habría permitido esto. No quiero tampoco nos estamos desviando sí, un poquito del tema. Entonces, vamos a centrarnos un poco, sí, en el tema de lo que estamos hablando hoy. Yo creo que Isabel, era importante matizar un poco María esto Estuardo, para entender por qué pasa todo esto. Porque, sí, al final, todo lo que pasa en Inglaterra es una guerra de religión. No tiene, claro, nada que ver. Es que yo quiero añadir un tema. Es decir, has hablado de John Knox. Sí. Vamos a ponernos en la situación en la que ya María se queda viuda, sí, del rey de Francia, sí, vuelve a Escocia como reina de Escocia, uh-huh, y lo primero que se encuentra es a John Knox, una facción protestante, que es la de su tío, la de su hermano ilegítimo, Jacobo Estuardo, conde, el primer conde de Moray. Y luego aparte se encuentra al predicador John Knox, uh-huh, revolviendo al pueblo, condenando a la reina por ir a misas católicas, por bailar en público, por vestir ropas lujosas, por ir a fiestas, casi más o menos por ser guapa. Sí, claro, aquí hay una gran diferencia entre el protestantismo radical, vamos a llamarlo así, no el protestantismo liberal que nace en el siglo XIX, que acepta incluso hoy en día las relaciones homosexuales y ordena obispesas lesbianas en activo y tal, pero ese protestantismo original era muy estricto a la hora de tomarse la vida. Sin embargo, el católico, y eso se ve hoy en día, por ejemplo, en Alemania hoy en día se celebra el carnaval en aquellos estados que han permanecido, aunque bueno, el secularismo ha ido impregnando toda la sociedad, ¿no? Pero se sigue celebrando en, sí, aquellos estados, sí, donde se ha permanecido la esencia católica. Yo he estado en Baviera, en el lago Tegernsee, en carnaval. Ajá. Y todos los sitios estaban cerrados durante todo el carnaval. Eso es. O sea, era fiesta. Porque es fiesta. La cosa que decía, los españoles no hacemos fiesta en carnaval. Hay tres lugares en el mundo, cuatro, donde el carnaval tiene fama mundial, que son Río de Janeiro, Cádiz, Venecia, Tenerife, bueno, entonces cinco. Sí. Venecia y Colonia. Colonia, que es semicapital o co-capital de Renania Westfalia, ¿no? Y es curioso cómo en los países católicos, que permanecieron católicos, se hace la mejor cerveza del mundo, y ya sabéis que yo soy cervecero, sin embargo, los países protestantes empiezan a hacer cerveza cuando Pasteur descubre la levadura, en el siglo XIX, ¿no? Porque era una ideología o una doctrina, una teología muy estricta, ¿no? Para el católico nunca ha sido pecado beber, ha sido pecado emborracharse, pero no beber. Para el protestante, una sola gota de alcohol, para este tipo de protestante, una sola gota de alcohol es pecado. El caso de John Knox le amarga la vida a María. Claro, Estuardo. Bueno, John Knox es un personaje muy peculiar porque él funda, a veces también creemos que el protestantismo es un monobloque y no es así. El protestantismo es... Claro, son 40, 50 corrientes distintas. Realmente hay miles. Bueno. Y no exagero. El protestantismo original, que podríamos llamar el calvinismo, el luteranismo y quizá el anglicanismo, uh-huh, acaba derivando en sus propias herejías. Exacto, así es. Son miles y de hecho toda América... Sí. Está repoblada no de los anglicanos, de los calvinistas y de los luteranos, sino de los Sí, los más radicales, que eran expulsados por los propios protestantes europeos. O se iban. Expulsados es muy generoso. Eran exterminados. Sí, eso es. De hecho, los pilgrims por las que se van a América es para salvar el pellejo. Los peregrinos que van al Mayflower están huyendo de los protestantes ingleses o holandeses. Y... porque este tema es importante. Luego nos echan no sé cómo decirlo, ¿no? El bacalao a los españoles con la Inquisición española, que como todos sabemos fue una cosa, y lo hemos hablado varias veces en varios podcasts, muy seria. Aquí sí que, en esta gente, sobre todo los calvinistas, sí que exterminaron a cientos, no voy a decir cientos, brujas, miles, muchos miles. Pero fijaos en una cosa, claro, sí, continúa, perdón, termina. Las propias herejías nacidas de las herejías, porque claro, en el momento que rompen la baraja y abren la caja de Pandora, que es lo que ocurre en Estados Unidos, claro. Que cualquier loco crea una iglesia, de una herejía nacida de otra herejía y de otra herejía sale otra herejía. Sí. Y la anterior siempre se cree con poder para llamar a los otros demonios. Sí. Y además no solo se creen con poder para llamarles demonios, sino que les queman. Y les llaman brujas y brujos. Que es lo que ocurre demonios. En Salem, en Estados Unidos. Y esta gente que se ha dedicado a exterminar a miles y miles de personas, luego nos echan a los españoles. Sí, que nos regíamos por unas autorita que ya la quisiéramos hoy en día, hablo de la Inquisición española, que para condenar a alguien tenía que ser un demonio con cuernos. De hecho, el porcentaje de condenados era bajísimo comparado con estas inquisiciones protestantes. Sí, sí. Es que en Suiza con Calvino morían mil en un mes. 2.500 el total. O sea, es que es impresionante. La Inquisición española ejecuta a 2.500 reos a lo largo de, bueno, realmente tres siglos, bueno, ¿no? Pues que fue el grueso. No será correcto, Reguera, pero me sigue resultando igual. O sea, 2.500 en casi 500 años. Sí, no, es. Es anecdótico. De hecho, la justicia del rey era mucho peor, ¿no? Pero bueno. Fíjate. Vamos a retomar el tema de John Knox, porque además quiero leeros ahora una frase que me hace mucha gracia de cómo sale la reina. El protestantismo en sus primeros pasos, hay que entenderlo así. Lutero todavía cree, por ejemplo, en el culto de Hiperdulía. ¿Cuál es el culto de Hiperdulía? En el cristianismo católico tenemos tres cultos. El culto de Dulía, que es el que le damos a los santos. El culto de Hiperdulía, que es el que le damos a la Virgen María. Y el culto de adoración suprema, que solo se le da a Dios, ¿de acuerdo? Lutero cree en el culto de Hiperdulía, es decir, él venera a María. ¿Los ángeles y arcángeles dónde entrarían? En el de Dulía, con los santos, eso es. Sí, son seres creados, con lo cual no merecen adoración, pero sí veneración por ser santos, ¿de acuerdo? Bien. Lutero cree, en cierta manera, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No cree en la transubstanciación, pero sí cree en la consubstanciación. Pero llega Calvino, ¿qué es la consubstanciación? Explicándolo muy brevemente, la transubstanciación lo que quiere decir es que los católicos creemos que las especias de pan y de vino en el momento de la consagración mantienen su aspecto visual, pero ahí realmente ya no hay pan y ya no hay vino, lo que hay es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, 100%. ¿De acuerdo? Y bueno, podríamos hablar de milagros eucarísticos, que no es el tema. Sin embargo, los hay y bastantes además. Sin embargo, Lutero lo que dice es que eso es consubstancial, es decir, que permanecen las sustancias del pan y del vino y a la vez está Cristo allí, pero que además es temporal, que es solo durante el oficio de la misa luterana en este caso. Calvino que dice que eso no es así. Calvino y Zwinglio, ¿no? Que es uno de sus discípulos. Que eso no es así, que no hay transubstanciación, que es simbólico. Y ahora llega John Knox, que es discípulo de un discípulo de Calvino. ¿Y qué dice? No solo no es simbólico, sino que eso es idolatría. Fijaos, estamos hablando de un periodo de 20 años. 40 años, 50 años. En muy poquito tiempo... ¿Cómo va degenerando? John Knox le dice a la reina, sí, la acusa de todo, y la reina un día se harta. y le llama. La acusa hasta de ser guapa. Sí, sí, lo que decía yo, la acusa de ser guapa. Y entonces se harta, le llama al palacio y le dice: he soportado vuestra dureza al hablar contra mí y contra los míos. He procurado complaceros en todo lo posible. Os he recibido siempre que habéis deseado responderme. Y sin embargo, no puedo conseguir que me dejéis en paz. Juro ante Dios que seré vengada algún día. Los sollozos en ese momento interrumpieron, según cuenta André Mauro, en aquel instante su discurso. Estaba de él hasta las narices. Sí, una de las cosas de las que se acusa a Reina María Estuardo, y que quizás fuese la que la acabase condenando, y que por cierto va totalmente en contra de la idea que tenían los 12 de los que luego hablaremos de la rebelión de la pólvora, era el que, por cierto, muy parecido a lo que estamos sufriendo hoy en día con el separatismo. Uh-huh. Así trataba María Estuardo a los protestantes. Vamos a llevar muy condescendiente, ¿no? Vamos a ser condescendientes, todos podemos entendernos. Los 12 de la pólvora tenían otra opinión, que era: volémosles a todos y pongamos el mundo donde hay que ponerle. Pues María Estuardo no tenía esa opinión y realmente así acabó. Sírvanos a lo mejor a los españoles de símbolo. María Estuardo era erasmista en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hasta el momento dado, ¿no? abandonó su catolicismo y se hizo protestante, aunque luego volvió al catolicismo. Sí. O sea, era el síndrome de Estocolmo, casi. Sí, ¿no? Sí, sí, la condescendencia con tu enemigo. Sí, vamos a ver, frente al mal no puede haber condescendencia. Esto es, a mí cuando me preguntan si soy tolerante, digo que más que nadie. Soy absolutamente tolerante con lo tolerable y absolutamente intolerante con lo intolerable, como creo que debe de ser cualquier persona decente. Ahora los progres le llaman tolerancia cero. Sí, justo lo contrario. O sea, los que pregonan de tolerancia son los más intolerantes. Exactamente. Los progres tienen una locuacidad. Ahora, bueno, hay repetitiva. Es la tolerancia marcusiana, ¿no? De Marcus, que habla de eso, pero bueno. Volviendo a John Knox, y termino muy, muy rápidamente, él en el año 1560 funda, porque al final esto es una cuestión de personalismos, ¿no? Yo soy más, bueno, que tú, soy mejor que tú. Reguera, cuando has dejado de creer, Dios está para que lo utilices como quieras. Claro, sí, al final, bueno, Lutero fue el... hay un cura en Sudamérica, que no recuerdo el nombre, quizá mexicano. Quizá no dejó de creer del todo y por eso acabó como acabó. Acabó suicidándose, claro. Y sabiendo que eso le condenaba. Y a lo mejor él eligió esa condena. Muy curioso lo de Lutero. Como salvación. Lo que le dice, le dice a su madre. Cuando su madre le dice: pero hijo, entonces yo me tengo que ir con los tuyos. Y le dice: no, mamá, tú quédate donde estás, que ahí estás bien, ¿no? Claro. O sea, él sabía en el fondo que estaba haciendo algo que no era bueno, ¿no? Claro. John Knox. No, fíjate ese detalle. Dices, Lutero se acaba suicidando. Sí. Yo ese detalle no lo sabía hasta que lo has comentado. Sí, sí. De alguna manera yo entiendo que cuando Lutero hace eso, sabiendo que el suicidio es condena. Es condena al infierno. Lo que hace es ponerse en manos de Dios. Salvo la última palabra divina, claro, que eso nunca lo sabemos, ¿no? Dice, pero yo no me aguanto más. Y como no me aguanto más y no quiero hacer más mal, me suicido por no hacer más mal. Es, sí. Y me pongo en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera. Así es, así es. Volvemos un poquito al tema de María Estuardo y John Knox. Lo zanjamos aquí y seguimos hablando un poquito del resto de la vida, que vamos por casi 50 minutos. ¿Eh? Sí, muy interesante. Sí, sí, sí, sí, no digo que no. John Knox, Juan Knox, vamos a volver a la costumbre muy española de castellanizar los nombres. Juan Knox funda en el año 1560 la Iglesia Presbiteriana, que es la que da origen a la puritana, ¿no? Es curioso porque la Iglesia Presbiteriana es una reforma de la reforma de la reforma. Es decir, Lutero pretende reformar, ¿no? Calvino reforma esa reforma. John Knox viene a reformar la reforma anterior. A medida que nos vamos alejando del origen, a medida que nos vamos alejando de Lutero, del origen del protestantismo, vamos viendo cómo se va descatolicizando la religión, ¿no? Descristianizando realmente, porque al final hay un cristianismo original, que es el católico, y a medida que te vas alejando de él, eres cada vez menos cristiano, ¿no? Tal y como yo lo entiendo. Muchos me dirán que no, pero bueno, tal y como yo lo entiendo, es así, ¿no? Que no he visto personajes menos cristianos que los que esa, ese personaje prototípico de Estados Unidos, de esta secta que es el 60 o 70% de los Estados Unidos, que se llaman, pues están todas las religiones. Sí, presbiterianos, sí, episcopalianos. Hay como una federación de todos. Sí, sí, eso se llama. Bueno, hay varios sínodos. Se concentran en sínodos, hay varios. Yo tengo que ver, o sea, yo como católico tengo que ver con esa gente lo mismo que puedo tener con un budista. Igual menos, porque el budista por lo menos no insulta la palabra de Cristo. Esta gente coge la palabra de Cristo y la tergiversa. Y la tergiversa. Así es. Un budista, al menos, no hace eso. No, claro. Bueno, venga, ya termino, ¿de acuerdo? Porque sí, si no nos alargamos demasiado. La influencia que tiene John Knox en el conde de Moray, ¿no? El hermanastro de María. Porque es verdad que este es bautizado católico, pero lo educan de manera protestante. Tanto es así que su heredero, aquí lo tengo, ¿no? Hace de la religión presbiteriana la religión oficial de Escocia ya en el siglo XVII, muy al principio del siglo XVII, ¿no? John Knox condena y casi ordena, ¿no? Porque podríamos decir que es casi como una fatua de un imán musulmán, ¿no? Que todo cristiano, refiriéndose a ellos mismos, debe matar a todo idólatra, es decir, a los católicos. ¿Por qué nos consideran idólatras hasta hoy en día? Por una sencilla razón. Tenemos la Eucaristía, adoramos al Santísimo. Para ellos eso es idolatría, porque para ellos ahí no hay nada más que pan. Estamos adorando un trozo de galleta, dicen algunos. Y tenemos imágenes. Tenemos imágenes de santos. Y de hecho, si bien es verdad que Lutero no rompe las imágenes, porque él incluso considera que las imágenes son buenas para catequizar, Calvino ya no opina de esa manera. Es muy triste entrar en la Catedral de Ginebra, por ejemplo. Si habéis estado en Ginebra, se bueno, ha en de los de París. Pero eso ya es posterior. Sí, sí, bueno, es posterior. Es la influencia. Sí, pero bueno, aún así, la Catedral de Ginebra es muy curiosa porque es una catedral de origen católico que se convierte en calvinista con la reforma y solo tiene una cruz encima del altar, ¿no? Por supuesto, Knox niega el sacrificio de la misa, Knox retira todos los altares de todos los templos católicos en los que puede tener influencia. Ojo, a Knox lo quieren nombrar obispo y él se niega porque ya está en otras, ya no está ni siquiera en ese anglicanismo. Para él los anglicanos eran demasiado católicos. Claro. ¿No? El pobre Knox, bueno, pues muere como muere la gran mayoría de esta gente. Torturado por sus propias creencias. Exacto, no se suicida, no se llega a suicidar, al menos que se sepa, pero muere solo. Solo y triste. Es muy curioso. Claro. Muy curioso. Vamos a retomar el tema de María Estuardo. María intenta congraciarse, una vez por contemporizar con sus enemigos, intenta congraciarse con Isabel, sí, porque ella misma sabe que tarde o temprano puede ser heredera. Intenta fomentar encuentros, no termina de. Hay varios intentos y. No, siempre no. Siempre la bastarda, siempre sí, la deja tirada. Se echaba atrás en el último momento. Siempre. Y luego ya la ira de Isabel de Inglaterra le entra cuando María se casa con Lord Darnley, que era un inglés, que era bueno, Enrique Estuardo, era bueno, un primo de ella, claro, pariente también de Isabel. Parece ser que Isabel había intentado o había aconsejado a María Estuardo casarse con un noble inglés, no recuerdo el nombre, creo que era el duque de York, con idea de... El conde de Leicester. El conde de Leicester, correcto. Con idea de que... Bueno, Robert Dudley era un hombre de su confianza. Y de esta manera, pues, tenerla controlada, ¿no? Y además influenciada por el protestantismo. María Estuardo no dice que no, pero en un momento dado sorprende con este matrimonio que tú acabas de comentar. Y esto pues no la sienta nada bien a... Sí, pero además Lord Dunley era un líder católico, se enfrenta ya con el hermanastro... Era católico. Claro, católico. Y además era un líder, o sea, tenía una facción católica... En Escocia todavía las familias... Hay que entender que Escocia hasta el siglo XVIII se mantiene por el sistema de clanes. Y aunque en la parte sur de Escocia, como ha dicho antes José María... el protestantismo entra relativamente rápido, en las Midlands y en las Highlands tarda mucho más. Tarda tanto más que realmente hasta el siglo XVIII no es sofocado con la última revelación jacobita, que luego me gustaría comentar posteriormente. De hecho, siguen siendo... hay una mayoría católica en el norte de Escocia. Sí, en las Highlands sí. Sí. Pero bueno, por no cambiar el tema... María Estuardo, sí, se casa con un católico, sí. Con el del que está locamente enamorada, hasta que luego empieza ya a tener problemas. Un problema, sí. Queda embarazada de él. Un problema es que, bueno, sí, digamos, sí, bueno, no le asesina. Sí, sí, sí, sí, bueno, vamos a verlo ahora. Es que ahora empieza para mí la parte más novelesca de la historia de María Estuardo. Sí, una cosa muy curiosa. Claro, porque ahora mismo es cuando ella se queda embarazada, de hecho, de su futuro hijo Jacobo. Jacobo Estuardo, por eso decía el padre de María Estuardo que la dinastía empieza con una mujer y termina con una mujer, porque el Estuardo es por Jacobo James VI, James I de Inglaterra. Es Estuardo por su padre. O sea, se apellía Estuardo por su padre, no por su madre. Lord Darnley cae en desgracia. Ella tiene una especie de secretario particular, que era David Rizzio, que era decían que era un espía del Papa Pío IV. En Escocia, ¿no? Claro. Pío IV estaba en aquel entonces. Exactamente. Entonces venía con el séquito del duque de Saboya y, bueno, se supone que, Lord Darnley sabía que este tío David Rizzio no le gustaba, y encima decían que Darnley tenía el alma baja, el corazón vil y estaba sujeto a repentinos furores. Con lo cual entró un día a la paranoia y conspiró para asesinar a Rizzio. Y delante de la reina le matan. Unos sicarios de Lord Darnley le matan. Sí. Esta acción es motivo definitivo para la ruptura del matrimonio. Pero claro, no se divorcia ni nada de eso, sino que ya empieza a entrar la parte un poquito más mafiosa de... Y lo que hacen es que, bueno, el rey, o sea, Lord Darnley tenía sífilis, estaba muy enfermo, y le manda a ella, se finge reconciliarse, y le manda a una casa de campo para que se cure. Y ella va todos los días a verle. Y ahí es donde hace la primera explosión. Exactamente. Pero que luego aparece él, y creo recordar que aparece él no muerto en la explosión, sino muerto en el jardín y además... Eso, como una novela de Agatha Christie. Con claros síntomas de haber sido asesinado. Asfixiado. Asfixiado. O sea, es decir, ha habido una explosión, o sea, la idea era haberle matado en la explosión, él no estaba dentro de la casa. La época de la pólvora. Sí, sí, o sea, pero claro, o sea, el caso es que él no estaba dentro de la casa y alguien le asfixia y lo mata. Sí, a ella explota la casa. Exactamente, es de novela aquí, de Agatha Christie. Aquí entra ya la época, es una cuesta abajo total De María. Sobre todo porque ella ya está, se supone que liada con el conde de Bothwell, que la ha secuestrado y la ha violado para conquistarla. O sea, nadie sabe si fue violada o fue. O bueno, simplemente estaba enamorada. Dicen que la violó, otros dicen que ella la amaba mucho. No queda claro en la historia realmente lo que ocurrió. El caso es que se supone que es Bothwell el que mata a Lord Darnley. Y. Escocés odiaba a Bot. Exactamente. Y ese hecho hace que María Estuardo pierda lo que siempre había tenido, que era el apoyo del pueblo. Aquí ya es lo que te decías, Luis, que es la decadencia y la cuesta abajo. No hay parada ya. Esto es el miedo que han tenido muchas monarquías siempre, bueno, muchos países, a que las reinas, las mujeres, esto es. Puede sonar machista, claro, si lo vemos desde hoy en día es muy machista, lo que voy a decir, pero es que en el siglo XVI se pensaba que una mujer daba pie a este tipo de cosas. Sí. Evidentemente era una opinión equivocada, porque evidentemente una mujer puede reinar igual que un hombre, bueno, pero eso les daba excusas. Yo siempre digo una cosa, en España hemos tenido, bueno, ha habido más reinas, ¿no? Aquí siempre hablamos de la concepción castellana. Aquí tenemos cuatro reinas, luego ha habido reinas en Navarra y reinas en otros lugares, pero bueno, hemos tenido dos reinas, vamos a llamarlas de ese corte, que son Urraca de León y Isabel II, de las que se enamoriscaban, ¿no? peligrosas para el reino. Y luego ha habido dos reinas que han sido sacrosantas para el reino, que han sido Berenguela e Isabel, Isabel I. Si hacemos... Yo de machista no tengo poco. Tengo muy poco. Sí entiendo que los hombres somos hombres y las mujeres somos mujeres. Eso también lo tengo muy claro. Pero vamos, creo que en este caso lo que toque, toca. Y si es una reina, perfecto. En tema de reina, 50%, ¿no? Tal como he dicho. En tema de reyes, pues probablemente también el 50%. Claro, el tema está que ha habido... General, Luis, ha habido... En un porcentaje parecido casi con todos. Luis, es que ha habido tan... pocas reinas comparado con tantos reyes, ha habido tantos reyes nefastos que si nos ponemos a ver la media de reyes nefastos son muchos más que reinas nefastas a nivel de historia mundial. No te digo solo de reyes, de historia de España. También digo, bueno, está muy bien criticar a los reyes como si los reyes fuesen responsables de todo. Claro. ¿Y dónde está el pueblo? No. ¿Y dónde está la nobleza? Y luego hay otra cosa, que hay que ver la historia desde el punto de vista del momento. Es decir, que esto que estamos diciendo ahora mismo, que una mujer vista para la nobleza no les gustaba como reina por este tipo de cosas, era una versión machista, pero es que en la vida del siglo XVI no existía el machismo, porque era un patriarcado absoluto masculino. O sea, no hay que pensar en que la vida no se puede mirar la historia con los ojos del siglo XXI. Claro, lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Sobre el tema de los incas y la conquista de... cuando hablábamos de los incas, ¿no? Cómo la historiografía actual trata de hacernos creer que todo lo anterior era malo porque no se hacía desde el punto de vista de la mentalidad actual. Claro. Y me acordaba de una pregunta que le hacían... Gracias a Dios. Claro, pero me acordaba de la pregunta que le hacían a un niño en un colegio preguntándole si le parecía si Fernando el Católico había sido tolerante. Pues no había sido tolerante, claro. Porque en su momento no había que ser tolerante. Vamos a ir a, porque hay que terminar esta sección, que sí, todavía nos queda un largo podcast. Vamos a hablar que íbamos dicho. Gusta, la gusta. Acabaremos haciendo los de 10 o 12 horas, ya veréis. Ay, mientras no dure lo que duró la vida de María. vamos a recapitular. Es decir, hemos visto que ya su actitud, su vida amorosa genera mucho odio en el pueblo y al final el pueblo se rebela y lo que hacen es que la apresan, la apresan obligándola además a abdicar para que sea su hijo, que es un bebé. Otro bebé, otra vez. La historia. Exactamente. Empieza como termina esta parte y termina siendo Jacobo nombrado rey. Rey de Escocia en un primer momento. Exactamente. Jacobo VI de Escocia. Y es rey de Escocia. María es teóricamente ayudada por Isabel. Teóricamente, porque ya sabemos. Sí, porque para que huya a Inglaterra, para que al final termine siendo cautiva de Isabel durante 18 años. Sí, es detenida en Carlisle. Yo recuerdo pasar una noche en Carlisle. Carlisle es donde estaba el muro de Adriano. Empieza el muro de Adriano, digamos, en la parte occidental. Va de Carlisle a Newcastle, que sería la... Sí, el lado oriental. Y ahí, bueno, ahí es cuando, bueno, apresa Isabel Tudor, apresa María Estuardo, la tiene 18 años, y 18 años que ya tampoco se queda a gusto, mientras no deja de conspirar, de intentar... Y eso, claro, al final llega un momento en que se convierte en tal molestia. Estoy abreviando porque es verdad que llevamos tanto tiempo hablando hay que hacer un descanso. Entonces, se convierte en tal molestia que llega un momento dado en que Isabel no le queda más remedio que ejecutarla. Bueno, yo por concretar, lo que más la preocupa a Isabel respecto a... Claro, cuando tienes a una persona que además había vuelto al catolicismo, hay que decir que en su segundo matrimonio durante un tiempo ella se hace protestante, pero luego vuelve al catolicismo. Entonces, claro, en Inglaterra en aquella época, la religión protestante anglicana era obligatoria, era tan obligatoria que bueno, todo el mundo tenía que firmar su lealtad, estaba penado cualquier acto católico especialmente, etcétera, etcétera, que luego podemos hablar más. Entonces, pero aún así seguía habiendo un gran porcentaje de ingleses católicos, incluso nobles. Entonces, claro, Y el Papa seguía condenando a Isabel y seguía pidiendo a todos los ingleses católicos que se levantasen frente a esa bruja que era Isabel. Entonces, claro, llega un momento que ella ve como un peligro tener a María Stuart. Claro, que es su sucesora católica. Presa, claro. porque puede ser liberada y puede ser puesta en el trono en su lugar. De hecho, vamos a terminar ya el... Sí. Voy a rematar. Por ejemplo, la Armada Invencible. Bueno, la Armada Invencible. La felicísima Armada, porque lo de la Armada Invencible es un invento también... Inglés. Sí, inglés, cuanto menos. Una de las cosas que intentaba era reponer el gobierno católico en Inglaterra. Y España, desde luego, sobre todo en tiempos de Felipe II, y ahí viene mucho de lo que vamos a ver posteriormente cuando en 1898 muere Felipe II. Felipe II siempre intentó devolver a Inglaterra a la religión católica. Luego ya con Felipe III y Felipe IV, sí, pero de otra manera. Mientras vivió Felipe II, hizo todo lo que pudo. De hecho, los sacerdotes ingleses que no podían estudiar en Inglaterra lo hacían aquí en Valladolid, de aquel lado, precisamente. Estaba la escuela. Las ingleses, ¿no? Claro. Felipe II ayudó permanentemente a Inglaterra a la resistencia inglesa. No me entretengo más porque si no... Vamos a terminar con lo que es escuchando un poquito de... Bueno, María, hay que concluir que María la decapitan, ¿no? Es lo que iba a decir. Si la decapitan con 45 años, el 8 de febrero de 1587, ataviada de color rojo, o sea, un vestido muy llamativo, y hay una ópera, que vamos a escuchar ahora al final un trocito, de Donizetti, María Estuarda. Es proclamada nada más morir como mártir católica. Pues lo que os decía, vamos a quedarnos escuchando un poquito en lo que cambiamos de sección, una escena de la ópera de Donizetti, de María Estuardo, en la que María discute con Isabel Tudor en su cautiverio, y la escena se llama Figlia impura di Bolena, que podéis escuchar ahora mismo. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Lugares que hay que visitar. Thank you. Tenemos de fondo a la maravillosa sinfonía, la tercera sinfonía de Mendelssohn, titulada La Sinfonía Escocesa. Este es el principio del segundo movimiento. Vamos a dejarla que suene un poquito más. Bueno, pues en estos lugares que hay que visitar, hoy nos vamos a recomendar uno que tenga que ver un poquito con la historia de este podcast, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de uno de estos viajes que debería hacer todo el mundo sí o sí. Es Escocia, y en concreto lo que yo recomiendo es visitar Edimburgo, una ciudad patrimonio de la humanidad y que en mi opinión y en la de muchos se considera que es una de las ciudades más bonitas del mundo. Evidentemente, bueno, pues puede estar Roma, puede estar Sevilla, pero a mí la verdad es que Edimburgo es una ciudad que me encanta. Históricamente se ha considerado como la capital de primer orden, a nivel sobre todo en la época de la Ilustración. Allí en su universidad estudiaron eminencias pues como Adam Smith, como David Hume o James Watt, el que hizo la máquina de vapor. Y bueno, pues sobre todo en Edimburgo lo que mola mucho es la parte, lo que es el Old Town, ¿no? La parte medieval de la ciudad, que se estructura en torno a una calle principal, una Main Street, que se dirige hacia el castillo. El castillo se va viendo al fondo, en lo alto de una peña, se puede ver además desde muy lejos, y el resto de las calles del barrio se van configurando, de este Old Town, se van configurando cruzándose con esta calle principal, con la Main Street, y por muchos es considerada también la calle más bonita del mundo, la ciudad más bonita del mundo. Otra de las características importantes del Old Town es que aquí es donde nos vamos a encontrar los edificios de pisos más antiguos del mundo. Porque, claro, de hecho la población, por ejemplo, en el siglo XV habían llegado casi 80.000 habitantes. Todo el mundo quería vivir dentro de las murallas y comenzaba a haber un problema de hacinamiento importante que solo vieron la única opción de salvarlo fue construyendo edificios más altos, dividiéndolos por pisos, en lugar de que fueran viviendas unifamiliares, como había habido hasta entonces, ¿no? Esto es algo que no queda nada de ello en como era antiguamente, porque en 1824 hubo un incendio y se quemó todo eso. Además, luego a la hora de reconstruirlo se hizo muy extraño porque se hicieron como desmontes, se construyó a distintos niveles de terreno e incluso ahora mismo se pueden encontrar calles subterráneas. Pues ya hemos visto que al hablar de María Estuardo, hemos visto que en Edimburgo nació Jacobo Estuardo en el año 1566, en el castillo de Edimburgo. Tras la abdicación de su madre, pues Jacobo fue proclamado, pues, también con unos meses, como le había ocurrido previamente a su madre, fue proclamado rey de Escocia con el nombre de Jacobo VI. Con 13 meses tenía en concreto, y fue coronado en el castillo de Stirling en una ceremonia en la que fue bautizado, previamente había sido bautizado como católico, pero en la ceremonia y el sermón de coronación fue realizado por el padre John Knox. O Juan Knox, como le gusta decir a José, ¿verdad? Es importante hablar un poquito de la educación protestante. Me gustaría, Luis, que me hablaras un poquito de cómo fue educado Jacobo VI. Fue educado por una persona muy estricta y violenta y desábrida, que era el historiador y poeta George Buchanan, ¿verdad? Perdona, me estoy dando cuenta, Luis, que no tienes el micrófono conectado. Espérate un momentito que te doy paso porque no se te ha oído. Además, acércate un poquito más porque no se te oye bien, ¿eh? Sí, ya puedes hablar, ¿eh? Bueno, pues Buchanan, además, era un personaje bastante peculiar. Como he dicho antes, no solo, como he dicho, era republicano, sino que además odiaba profundamente a los Estuardo. Eso sí, era una persona bastante culta, era historiador, era poeta, era una persona bastante reconocida en su momento en Escocia y bueno, Es curioso que educase, o sea, que le diera tan buena educación a alguien al que odiaba. Bueno, yo pienso que esto estamos acostumbrados a ver, lo que se llama el buen profesional, ¿no? Tú puedes que hagas un trabajo que te disgusta, puede que tengas un jefe al que desprecias, pero entiendes que tienes que hacer tu trabajo y tienes que hacerlo bien, y lo haces. Yo entiendo que la lealtad hacia el otro empieza por la lealtad hacia ti mismo. Si tú entiendes que has suscrito un contrato, de alguna manera, para hacer un trabajo, tienes que poner por encima tu lealtad a ese compromiso, por encima de tu lealtad a tus pensamientos. ¿Por qué? Porque entiendes, hay que entender que tu lealtad a ese compromiso ya lo has enjuagado dentro, lo has encajado dentro de tus pensamientos. No vas a llegar a un acuerdo con algo que sea absolutamente imposible con tu moralidad, con tus pensamientos. Entonces, si tú llegas a ese acuerdo, igual me estoy liando mucho, pero bueno, creo que queda sí, claro. Sí, sí, no, queda claro. Queda claro. Es ser, si él decidió, aceptó educar al rey, aunque fuese republicano, aunque odiase a los Estuardo, aunque todo esto, pero lo hizo. Sí, lo hizo bien, lo hizo bien. Jacobo además tiene un tema que está, hasta que no se hace ya adulto, incluso ya después de ser mayor de edad, sigue siendo muy influenciado por sus regentes, sus favoritos. El prototipo de rey débil. Claro, sí, pero bueno, es muy normal en reyes niños, o sea, hasta que llega un momento ya, bueno, que divide, o sea, que decide que tiene que ser ya, aunque haya un favorito. Esto me hace recordar a cuando hablamos en el podcast hace tiempo de Alfonso VIII, que también fue un rey niño en España y muy influenciado por los Lara. Lo que ocurre es que en un momento dado de su vida, pues dio un paso adelante y asumió su responsabilidad. Hay otros que no lo hacen nunca, porque viven más cómodos en la inmadurez de que sean otros los que decidan por ti y no asumas nunca tu responsabilidad real. En el caso, por ejemplo, de Jacobo, cuando ya era mayor de edad, el reino seguía siendo controlado por Lord Arran, y Arran prefería el episcopalismo al calvinismo. Uh-huh. Me decías, lo comentabas tú antes, ¿no? Que sí, hay una guerra ahí entre los episcopalianos, que son una rama del anglicanismo, que se implanta en Escocia, la implanta el medio hermano de María. Sí, el conde de Moray. Eso es. Que también se llama Jacobo, por cierto. Es regente durante apenas 5 años. ¿Y por qué genera odio entre la nobleza calvinista? Porque hay... ¿Hay grandes diferencias? Es que para los presbiterianos, para los calvinistas, los anglicanos, los episcopalianos escoceses, son demasiado católicos. Es decir, que un calvinista era demasiado católico para un episcopaliano. Al revés. Al revés. De hecho, Reguera, sí. Yo recuerdo cuando estuve en Tierra Santa a ver un edificio, quiero recordar que en Tiberíades, uh-huh, de la Iglesia Nacional Escocesa. La Iglesia Nacional Escocesa entiendo que es episcopaliana. Es episcopaliana, claro. Hay que entender, hay que decírselo a los oyentes, ¿no? Que el Reino Unido no es España, no es Francia. No. Hay la unión de cuatro reinos. Cuatro países completamente distintos. De cuatro estados, ¿no? Lo que hoy entenderíamos como estado, que son Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Irlanda del Norte hoy, en su día, bueno, sí, fue todo Irlanda. Hoy en día el Ulster. El Ulster solo. Sí, pero que... La capital es Belfast, pero bueno. Gales e Inglaterra siempre han estado a partir un piñón porque al final han sido prácticamente lo mismo, pero con Escocia no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? De hecho, los futboleros lo sabrán esto, quien va a los mundiales es Inglaterra, o no es Reino Unido, no es Gran Bretaña, es Inglaterra solo. Sí, pero no lo suelen decir. Y además no lo digáis mucho, no sé, que Cataluña lo tome como... No, bueno, yo creo que lo que estamos hablando aquí... Como... Fíjate, Ricardo, que lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de la dinastía escocesa de Robert Bruce, y podemos hablarlo hasta el siglo XVIII, que luego quiero hablar un poco de la batalla de Culloden. Claro, estamos hablando... Es que esa batalla es una de tus favoritas, ¿eh? Sí, no... Claro. Es que últimamente te digo mucho hablar de ella, por eso te digo... Estamos hablando de Escocia, que como he dicho al principio del programa, hasta ya en tiempos de los romanos había una diferencia entre Escocia e Inglaterra. Un muro, para empezar. Había un muro. Luego hubo dos dinastías diferenciadas, que en ciertos momentos se juntaron. Pero, claro, comparar como pretenden algunos, Escocia e Inglaterra, con Cataluña. Sí, pero ya sabéis que cogen los precedentes. Y no sé si llamarlo España, porque claro, decir Cataluña y España es ridículo. Sería decir Cataluña y Castilla, Aragón y Navarra. Porque claro, no se puede decir Cataluña y España. Sí, comparar el Reino Unido con España... Con Castilla, Aragón y Navarra. Porque Cataluña... Es que a lo máximo que llegó fue un título simbólico que fue el de Principado. Podemos hablar del Condado de Cataluña, pero este no es el tema de vivir. Vale. Sí, es verdad. Recuperemos, volvamos el tema, a... El tema es que este Jacobo... Condado de Barcelona, perdón, que no sé si lo he dicho bien. Sí, Principado de Cataluña, Condado de Barcelona. El tema es que este rey Jacobo anterior... el regente, ¿no? El regente. El conde de Moray. ¿No? El conde de Moray, Moray. Él proclama como iglesia oficial el episcopalianismo, o la iglesia episcopaliana escocesa, la iglesia nacional escocesa, que es lo que hablabas ahora, ¿no? En ese edificio que te encontraste en el lago Tiberíades. En la que sería el líder de la iglesia el rey de Escocia. Exacto, así es. Es una... Que hoy en día es el rey de Inglaterra. Una doctrina, eso es. Una doctrina que defiende... que el Estado está por encima de la religión, ¿no? Y que el Estado debe controlar la religión. ¿Qué ocurre? La Iglesia Nacional Escocesa. Claro, así es. ¿Qué ocurre con este tipo de religión? Que es una religión anglicana ya reformada de su original, o sea, ya no es la de Enrique VIII, ya es la de Eduardo VI, pero adaptada a las condiciones escocesas. Es calvinista en doctrina, pero mantiene mucho de catolicismo en tanto que organización. Tiene diáconos, presbíteros, obispos, mantiene la liturgia más o menos similar, y el libro de oraciones, para que la gente se haga una idea un poco, vendría a ser lo similar o lo asimilable al misal romano nuestro, ¿no? De los anglicanos, pero bajo control del rey de Escocia. Sin embargo, los presbiterianos consideran demasiado católicos a los episcopalianos. Los episcopalianos, por cierto, son los que después nutren en Estados Unidos todas las infraestructuras estatales. Hasta el día de hoy, que si hay un muerto en una guerra, un muerto en Irak o en Afganistán, cuando lo hacen un entierro, independientemente de la confesión que tenga ese soldado, el funeral de Estado. Servicio religioso, ¿no? El funeral de Estado lo hace un obispo episcopaliano, ¿no? Que es la rama anglicana, pero en Estados Unidos. Vale. Esa es la historia. Hay un tema, es decir, hemos hablado de Lord Arran, que era prefería el episcopaliano, episcopalismo. Episcopalianismo. Sí, eso es complicado. Lord... No quisiera enredar, pero regla de esto sabe más que yo. Si el muerto en Irak es un católico, ¿tiene que asumir eso? El funeral de Estado lo hace un obispo episcopaliano. También es verdad que, de alguna manera, dentro de ese ecumenismo o ecumezclismo... Sí, puede hablar un cura católico también, ¿no? Es lo más neutral. Es lo que, digamos, aglutina un poco, porque el ritual... Claro, hay que entender que los protestantes no creen en la oración por los difuntos. No creen en el purgatorio, con lo cual no creen en la oración por los difuntos. Pero lo que son el aspecto del obispo que preside la ceremonia es como parecido, muy parecido al de un obispo católico, ¿no? ¿Y si es obispa? Hasta el momento que yo sepa no se ha dado, pero si es obispa... Lo que pasa es que la iglesia episcopal estadounidense también se ha dividido en cuatro o cinco ramas, entonces sí, habrá alguna que sea despelote. La oficial, digamos, está bueno, perdiendo. Volvamos al siglo XVI. Aquí hay algún avanzado que pide también obispas y curas. Luis, ¿por qué no volvemos a la época de Jacobo Estuardo? estamos hablando del conde de Lennox, que es Lord Arran. El conde de Lennox tuvo un problema con la nobleza, hablamos por el tema de la diferencia de religión dentro del protestantismo, y también por su cercanía al rey. El caso es que ese problema genera que unos nobles apresen al rey y le obliguen a desterrarse con Lennox, se lo llevan al castillo de Ruthven, sí. y tarda casi un año en recuperar el poder. Pero cuando regresa, o sea, cuando afianza el poder gracias a ese apresamiento, o sea, y lo primero que hace es que acaba, se venga de los conspiradores y eso le hace ya casi ser consciente de que tiene que ya tomar el mando directamente. Bueno, aquí le hemos calificado antes de rey, bueno, un poco un tanto dubitativo. Débil, ¿no? Débil. Y yo me mantengo que fue débil. Lo que pasa es que sí que hizo un gesto que su madre no hizo nunca, que fue dar un golpe de mano. También es cierto que tenía apoyos que quizás su madre no tuvo nunca. Y bueno, cortó unas cuantas cabezas. Claro. Y eso siempre, ya sé que no es políticamente correcto hoy, pero... en aquel momento funcionaba muy bien. Era muy efectivo. Hoy sigue dando resultados, ¿eh? No hay más que ver la política del Estado Islámico. Sí. No, y en aquel momento era muy efectivo. Luego podemos mirar a la luna y decir qué bonita está y que el mundo es perfecto, pero lo cierto es que ser fuerte, que eso no significa ser justo, siempre da resultados. Hay otra cosa que es muy interesante, que hace para la juventud que tenía en aquel momento... Creo que es un golpe de mano importante, que consigue que el Parlamento escocés apruebe las actas negras, se llaman, que son lo que le otorgaba el poder de la iglesia, sobre el control de la iglesia, o sea, sí, era dominar la iglesia. Antes, sí. O sea, es a partir de ahí es cuando ya se genera la iglesia, se crea la iglesia escocesa, ¿verdad? Sí, al final es un conflicto con Inglaterra, ¿no? Yo soy escocés. Yo no quiero nada con Inglaterra, o lo mínimo posible, y yo me proclamo cabeza suprema de la Iglesia en Escocia. Y le cambio el nombre. Al final, viene a ser lo mismo, pero le cambio el nombre. Sí, y además cuando él sabe que acabará siendo, tarde o temprano, porque en aquel momento su tía era ya muy mayor y no podía tener hijos, tarde o temprano iba a ser rey de Inglaterra. Así es, así es. Al final él intenta, de hecho... digamos, ampliar el episcopalianismo por toda Inglaterra, pero el arzobispo de Canterbury no se lo permite. Yo quisiera decir una cosa. Claro, nuestros oyentes pueden pensar, ¿y cómo ocurrieron estas cosas? Y el pueblo lo admitía así, tal cual, ¿no? Bueno, no era así. No era así. Lo que ocurre es que hay que entender un poco cómo era la Escocia del siglo XVI. La Escocia del siglo XVI, como hemos dicho antes, fue formada por clanes, una especie de nobleza que gobernaba familiarmente a territorios. Muchas veces aceptaba lo que decía el rey para no perder sus poderes y su orden. Lo que ocurre es que, tal cual lo aceptaba, luego no lo cumplía, pero oficialmente lo aceptaba. Uh-huh. Claro, esto se contrapone con lo que hemos hablado antes también de Santo Tomás Moro, pero no es lo mismo. Claro, Santo Tomás Moro era un hombre que era el primer ministro de Enrique VIII. Aquí en Escocia funcionaba de otra manera, era mucho más feudal. Entonces, los nobles o los jefes de los clanes decían, bueno, en Edimburgo dicen esto, el rey en Edimburgo dice esto, nosotros decimos que sí, pero luego aquí vamos a funcionar como nos dé la gana. De hecho, como he dicho antes, en las Midlands, o sea, en las Tierras Medias y en las Highlands, en las Tierras Altas, el catolicismo es absolutamente imperante hasta el siglo XVIII, a pesar de que se van aceptando todas estas normativas. Solo es en la parte sur, que digamos la más cosmopolita, la más metropolitana, donde sí se va aceptando de manera real pues este tipo de cambios sociales y religiosos. Vamos a avanzar un poquito en la historia. Vamos a ir al año 1601, en el que Jacobo pues empieza a darse cuenta que va a ser, que tiene que trabajarse un poquito la sucesión a la corona inglesa. Es el único heredero, porque bueno, está Lady Anna Stanley, descendiente de María Tudor, hermana, no María Tudor, la reina de la princesa de Asturias, sí, o reina de Inglaterra, la mujer de Felipe II, sino María Tudor, la hermana de Enrique VIII. Lediana Stanley no tenía, o sea, aunque era también otra descendiente directa, no tenía capacidad ni peso específico para heredar la corona, pero sí que lo tenía Jacobo. Entonces Jacobo empieza a currárselo, ¿verdad? Lo hemos hablado un poco, creo que al principio del podcast, no tenía apoyos, y entonces, a pesar de las leyes promulgadas por Enrique VIII de que jamás un Estuardo pudiese ser nombrado rey, el Parlamento lo aprobó porque, bueno, entendieron. Primero, claro, ya Jacobo no era católico. Claro. No. Porque a esta gente, en el fondo, no le importaba tanto la religión. Le importaba que no fuese católico. Y si no eras católico... Pues, al principio. Sí. Al principio. Sí, está claro. Luego, como hemos dicho tantas veces, se degollaban entre ellos. Pero el odio principal era al católico. Sí, sí, por supuesto. Al papista, y, decían ellos, ¿no? Sí. Idólatra, bueno, al papista. ¿Qué insulto británico más asqueroso, ¿eh? Hasta hoy. Bueno, Santo Tomás Moro se reconoce como papista. Cuando ya le... Enrique VIII le agobia. A mí me gustaría hablar un poco más luego de este tema, pero le agobia con que firme que contra el Papa, y él dice, y ya estaba la palabra papista en el aire. Santo Tomás Moro le dice a Enrique VIII a la cara, dice: yo soy papista. Es una manera de asumir ese descalificativo como, claro, un identificativo. Es un poco lo que hacen hoy. Yo soy papista y no puedo firmar. Lo que hacen hoy ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Que cogen esa palabra, en principio, que es ofensiva para ellos, y la cogen y le dan la vuelta, ¿no? Bueno, sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la Revolución Francesa. Los revolucionarios le llamaban bandidos a los bandianos, a los contrarrevolucionarios, ¿no? Y los propios contrarrevolucionarios se autodefinieron como bandidos. Está bien. Si es que al final... Sí, claro. Si al final todos tenemos que ser... Si hay que ser antisistema, porque el sistema está podrido, pues seramos antisistemas. Pero será porque haya un buen sistema. Y si hay que ser bandido, se será bandido. Claro, es semántica, ¿no? El insulto no es tanto la palabra, sino quién te lo lanza, ¿no? Así es. El caso es que en 1603 muere Isabel I y Jacobo... con cierta facilidad recupera, o sea, consigue la corona. Consigue la corona de Inglaterra con el nombre de Jacobo I. Exactamente, el primero de los Estuardos, James I, empieza a gobernar en Inglaterra con bastante apoyo, pero sí que es cierto que tiene a los católicos en contra. Obviamente. Y ahí se encuentra el complot que se llama el complot Bay, que es el primer complot antes del de la pólvora. Que es cuando un sacerdote católico, William Watson, empieza a conspirar para secuestrar a Jacobo I. Dice que fueron los jesuitas los que traicionaron. Eso es. Es un tema muy... Empezó la leyenda negra. Es que, ¿sabes lo que pasa? En este caso... ¿Jesuitas en Inglaterra? Sí, porque luego fueron expulsados. A raíz de ahí fueron... ¿Ah, sí? Bueno, todos los católicos fueron expulsados. Pero sí, la clave está... ¿Cómo expulsa a todos los católicos? Pero es que la clave está en que hay un... las traiciones, luego lo veremos en la conspiración de la pólvora, son todos traicionados por su propia gente. Los propios católicos tenían miedo a las represalias. Y ese miedo a las represalias generaba traiciones continuas. O sea, que por favor este tío no la líe, que nos perjudica a todos. Bastante habitual. Esto es lo que ocurría continuamente. Entonces, en el caso de William Watson, quería secuestrar a Jacobo I para convencerle que derogase las leyes contra los católicos. Y los jesuitas, lo que decía Luis... Los católicos ya ni siquiera pedían el cambio de régimen, pedían sobrevivir. Claro, libertad. Claro, que cambiaran las leyes, pedían, y que les dejaran... Realmente pedían poder profesar su religión sin persecución. Correcto. Nada más. Bueno, le acaban ejecutando a William Watson, le pillan y le ejecutan. Pues. Lo que pasa es que, una observación simplemente, volviendo a Juan Knox... No, y que todo el clero católico fuese expulsado de Inglaterra a partir de eso. O sea, los jesuitas, si es cierto que los jesuitas fueron los que dieron el chivatazo, lo acabaron pagando como el primero. Yo no voy a ser yo aquí quien critica a los jesuitas, que hicieron cosas extraordinarias. Pero bueno, ahí lo dejo. Juan Knox decía que una sola misa es más peligrosa que 10.000 hombres armados. Claro, él lo dice antes de que Jacobo fuera rey, pero eso quedó escrito, porque él se escribía sus homilías. Y si bien es verdad que al trato cercano era una persona bastante amable, cuando se subía al púlpito no dejaba títere con cabeza. Era una especie de... no sabría decir. Bueno, algún periodista de estos que ya no hay, ¿no? Que no le importa criticar sería a quien sea con tal de la verdad, ¿no? Luella Parsons, a lo mejor en Estados Unidos en la época de Hollywood. Esta periodista que metía caña al establishment, a todo el mundo. Era muy duro cuando se subía al púlpito, pero es extremadamente duro. Es, bueno, tan duro como que le llama asesino al rey de Francia delante de sus narices. Bueno, esto pasa. Ya he contado, ya he leído lo que decía María Estuardo, lo que le dijo un día cuando ya no podía más con él. O sea, así es. Vamos a hablar de otro tema que es muy interesante. A mí, de hecho, este tema, esta historia la conocí yo hace muchísimo tiempo. Mi abuelo tenía una serie de libros en la biblioteca y eran conferencias que daban amigos suyos. Tenía varios amigos que eran historiadores. Y hay una de ellas que es una conferencia dada sobre Walter Raleigh. Sí. Y el conde de Gondomar. Esto era un conde de Gondomar, que era el embajador español. Exactamente. Entonces, por cierto, detalle curioso, no sé si lo sabe nuestro oyente, pero el conde de Gondomar es un título portugués. Y esto tiene que ver con la época en la que Portugal y España, gracias a Dios, estuvieron unidas. Pero Gondomar está en la provincia de Pontevedra. Sí, pero el título es portugués. Ah, muy curioso, mira. Pues de hecho es que hay tres Gondomar. Y de los tres Gondomar, dos están en Portugal. Un poco como los Valencias, ¿no? Que hay varios Valencias y alguno en Portugal también. Pues lo que yo os estaba comentando, que la historia es muy divertida porque, bueno, divertida me parece apasionante, no es divertida. El rey Jacobo odiaba a Sir Walter Raleigh. Entonces, y se hizo muy amigo del conde de Gondomar, que era embajador de España en Londres. Era un tío culto, un tío interesante, con una conversación, se hicieron muy amigos. De hecho, se llamaban entre ellos Diego. Yo soy Diego número uno, tú eres Diego número dos. O sea, tenían una relación... Estuvo a punto de hacerle católico. Ya hasta ese punto ya no, ya no lo sé. No lo hizo, así que el punto no llegó. Sí, sí. El caso es que, bueno, la relación personal era tan grande que como odiaban ambos a Walter Raleigh, llega un momento dado en que le dice, mira lo que ha hecho Walter. Y le lleva una capitulación de ha llegado a la Guayana, algo que estaba prohibido por los acuerdos de, bueno, por los monopolios de, y en ese momento el conde de Gondomar, que él consideraba que estar en una embajada era como estar en guerra, o sea, le exige un juicio y una condena. Es que el conde de Gondomar es el gran diplomático, porque un diplomático no tiene que ser un pelota, es un tío que lucha con sus armas y sus armas es la persuasión. Pero tiene que ser un tío que esté luchando por los intereses de su país. Y él consideraba que luchabas en una guerra lo mismo con un arcabuz o con una pica que la corte del rey enemigo. Yo perdóname, Ricardo, pero conociendo las artes de los diplomáticos antiguos, tengo una sana envidia viendo a los diplomáticos que tenemos hoy en día en España. Los de ahora son nombrados a dedo. Es la... Yo me reía el otro día cuando no sé qué cadena de estas oficialistas, bueno, de estas más oídas de radio, ya no, tal, los diplomáticos españoles han hecho un gran trabajo con el tema de Cataluña. Bueno, pues no sé si habrán hecho un gran trabajo, pero... Creo que no han hecho ninguno. Sinceramente... Pero bueno, igual habrá que hablar de eso otro día. El trabajo que hacían los Pero creo que no han hecho ningún trabajo. Algún día habrá que tocar este tema. El trabajo que hacían los diplomáticos antiguos, bueno, era espectacular. Total, que el conde de Gondomar convence al rey Jacobo que hay que acabar con Walter Raleigh y le presiona tanto que consigue que lo encarcelen. Sí, o sea, y cae en desgracia y se pasa 12 años en una cárcel. 12 años, Y luego, aparte de eso, aunque ya ahí no tiene nada que ver, creo que no tiene nada que ver, tanto que ver el conde de Gondomar. Consigue que lo acaben decapitando, ¿no? Si no recuerdo mal, también te hablo más de memoria. Lo uno lleva al otro. 12 años después ya encarcelado. Lo uno llevaba al otro. Ese decían que era uno de los que de los ojitos derechos de Isabel Tudor. Bueno, pues entonces llega un momento en que bajo el reinado de Jacobo se une el reino de Inglaterra y el reino de Escocia. Pero es una unión personal, no es una unión. Es una unión personal, sí. No es una unión política. Bueno, una unión personal es una unión real. Sí, pero no genera una entidad política. No, claro, esto nos lleva a los tiempos de la Reconquista Española, cuando se unían y se separaban los reinos permanentemente bajo una corona, pero no se creaban estados o naciones fijas, ¿no? Claro, es el Acta de Unión de 1707, sí, el que unifica, el que genera una nueva nación, que es el Reino Unido, bajo la unión de dos... Muy poco querida por los escoceses de 1707, pero... Sí, pero bueno, hubo un referéndum más legal que el que hemos tenido aquí. Un nuevo estado, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, una nueva entidad política. Bueno, Ricardo, pero el referéndum... Bueno, o sea, no, más legal que el referéndum que ha habido en Cataluña. En Cataluña, evidentemente, todo es más legal. El de la reunión de vecinos es más legal que... Creo que cualquiera que haya habido en la historia de la humanidad, hasta la RDA... O la Unión Soviética, Bulgaria, o Corea del Bulgaria, Norte, también. Son más legales... En Corea del Norte también. Son más legales que no sé cómo llamarlo. Sí, que la que la RS... Es que me entra la risa. Lo más increíble es que esta gente sigue diciendo que es serio aquello. Sí. Pero mira, los escoceses que daban por hecho cuando hicieron su referéndum legal... que lo habían perdido, gracias a los catalanes vuelven a intentar volver a hacer un nuevo referéndum. Bueno, yo creo que más que a los catalanes al Brexit, ¿no? Porque los escoceses perdieron... Sí, ahora quieren ser europeos, es verdad. Referéndum es verdad. Porque ganar la independencia significaba salirse de la Unión Europea. Es verdad. Y ahora resulta que haberse quedado es lo que significa quedarse en la Unión Europea, con lo cual creo que tienen derecho a una segunda oportunidad, porque les han engañado como a chinos. Pero bueno, eso sería otro tema. La verdad es que no, el mundo no está aburrido últimamente. O sea, y de hecho, esto sí que es historia, esto sí que hay que escribirlo. No, claro. Para que luego nuestros hijos y nuestros nietos sepan lo que estaban ocurría. Por separarse de Inglaterra de una puñetera vez. Al final decidieron por centésimas quedarse, sí, fue... por el tema de no salirse de la Unión Europea. Y claro, resulta que luego se sale. Vamos a hacer un pequeño descanso de unos pocos segundos, cambiamos de sección y seguimos. En el podcast anterior hablamos. Es una ciudad mestiza. De hecho, la sensación que yo tuve al entrar en esa Plaza Mayor fue que estaba en Alcalá de Henares, por ejemplo, ¿no? Es muy curioso porque mantiene la estructura renacentista española en la que en la Plaza Mayor se juntan todos los estamentos de poder de la época, ¿no? Y bueno, no tiene más remedio que llevarse bien con Núñez de Balboa, porque es el único que sabe cómo es la zona y se lleva bien con sus soldados, se lleva bien con los indios. Núñez de Balboa era muy respetado por sus hombres, era un líder también. Yo no tiene salida por ningún lado y es el momento en el que Pizarro pues hace uno de estos actos, un acto simbólico de alguna manera, que es sacar con su espada, hace una línea en el suelo y dice esta frase que, bueno, es una de las grandes frases de nuestra historia. Dice: por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. Y los 13 de la fama son los que, bueno, 12, los 13 que cruzan la línea, ¿no? Más Pizarro. Bueno, la orden de ataque es muy chula. Permíteme que te interrumpa, porque eso es. Lanza, bueno, Pedro de Candía tiene dos falconetes que tiene que disparar cuando lanzan un arcabuzazo. Disparan los falconetes, tocan dos trompetas y gritan Santiago. Y en ese momento cargan los caballos contra los indios que salen asustados. Y es cuando entra Pizarro. Va directo a Atahualpa, le echa mano, le pone el cuchillo o la espada en el cuello. De combate. Llega el momento de hablar de nuestro conspirador, Guy Fawkes. En 1591, Guy Fawkes se encuentra combatiendo en Flandes, en un tercio de ingleses exiliados por la religión católica que combaten a favor de España. Por esa época, la situación en Flandes parecía complicarse un poco para España. Los holandeses tomaban las provincias situadas al norte de los ríos Mosa y Rin, y España combatía, por una parte, contra las Provincias Unidas de los Países Bajos y, a partir de 1595, también contra el Reino de Francia. En aquella época, los calvinistas campaban a sus anchas en los Países Bajos. ¿Tiene alguna influencia política ese tema religioso o no? Claro, hay que entender lo que decíamos antes, ¿no? Que si bien el Lutero es el que inaugura esta deforma, no reforma, sino deforma del cristianismo, es Calvino el que más influencia tiene. Calvino es francés, además. Es verdad que su doctrina triunfa. Ah, no es suizo, no era de Ginebra. Él era francés. No era de Ginebra, ¿no? No. Él vivió allí, ¿no? Vive en Ginebra y es allí donde lleva a cabo su reforma, pero él era francés. Creo que recordar que de Lyon, muy cerquita, de hecho, pero sí, él era francés. Es Calvino el que más influencia tiene. La influencia que tiene en el protestantismo flamenco, holandés, porque el Flandes belga sigue siendo católico, es exactamente la misma que tiene en el resto de Europa, que es la de esa República de los Santos, ¿no? Esa conciencia de la predestinación y, en consecuencia, una política destinada a la perseverancia. ¿Y en qué influye para que cualquier príncipe local quiera independizarse o cualquier noble local quiera independizarse del poder, o sea, del Sacro Imperio Romano, germánico? Bueno, es una excusa. Para los príncipes, para los señores de las zonas, es una excusa. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina en este caso, ¿no? Pero es una excusa. Cuando un príncipe flamenco, un príncipe alemán, está sometido a un emperador, en este caso Carlos I... Sí, bueno, ya después, en el caso ya hablamos de la época de Guy Fawkes, sería Felipe II, ¿no? Sí, bueno, que no era el emperador, pero bueno, era el que dominaba el territorio. Y ve la oportunidad de librarse, así sea, renunciando a sus creencias religiosas. Bueno, pues al final ellos prefieren ganar el mundo, ¿no?, a ganar el cielo. Bueno, pues es su decisión. Claro, ahí está el conde duque de Olivares dando caña, ¿no? Voy a preguntarle a Luis una cosa. ¿Qué pinta Inglaterra en todo esto? En Flandes, te digo, ¿no? Bueno, pinta básicamente que a partir de Enrique VIII, pues España se convierte en su principal enemigo, como hemos hablado antes. España está propiciando la restauración del catolicismo en Inglaterra. En Inglaterra estamos hablando de todo el reinado de Felipe II, que va a la par del de Isabel I. Es una guerra continua entre ambos, que en un momento dado hay una guerra directa, que es la la que hemos dicho antes, la llamada Armada Invencible, o Felicísima Armada, como nos gusta llamar a los españoles, pero hay una guerra no directa que dura casi 50 años. Era una guerra de conspiraciones, diplomática... De hecho, ahora se llama... Yo no recuerdo que se llamara entonces así. La Guerra de los 80 años. Previa a la Guerra de los 100 años, no sé si solapándose con ella. Ahí, lo que pasa es que son 100 años, pero son en dos fases, ¿no? Hay una primera fase que dura unos pocos años, que termina con un tratado de paz bastante frágil. Bueno, el tema de los nombres de las guerras es muy curioso, porque depende del país, tienen un nombre u otro, ¿no? Por ejemplo, las guerras que en España damos un nombre. Ah, bueno, no sí. No tiene por qué ser el nombre que le dan en otro sí, país. Sí, hablamos de nosotros, ¿no? La primera guerra dura de 1546 a 1555, que termina con la paz de Augsburgo, que lo que hace es que la religión católica, el Papa y los reyes católicos reconocen, el rey de Francia, el rey de Portugal, el rey de España, reconocen que aquellos territorios controlados por los protestantes sigan siendo controlados por los protestantes, pero que se permita a los católicos estar y que aquellos católicos que se conviertan al protestantismo puedan ser sustituidos por nuevos católicos en el caso de las jerarquías, ¿no? Sobre todo presbíteros, curas y obispos. Pero ¿qué pasa? Que eso, como decimos, ¿no? Es muy frágil. Entonces no se cumple por parte de los protestantes y... En 1618 empieza la Guerra de los 30 años hasta 1648, que es, bueno, son las dos guerras de religión. Claro, estamos hablando, fíjate, de 1546 a 1548. Son 102 años de dos guerras que están distanciadas entre sí, pero que entre medias, efectivamente, y estamos en este campo, ¿no? Has dicho 1591, sí, ¿no? De hecho, mira, Guy Fawkes se alista a los tercios españoles en 1591. Hay un tercio español... que es un tercio realmente formado por ingleses católicos, que se han marchado de Inglaterra porque allí no pueden vivir. O sea, una compañía de un tercio. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, es cierto. Ahí lo explico yo un poquito mal, pero... En la guerra francesa había dos tipos de ingleses. Estaban los ingleses que participaban con los tres españoles y el... Ah, bueno, y luego estaban los enemigos, claro, los protestantes que luchaban a favor de Holanda, claro. Que sin participar directamente en la guerra... apoyaban sobre todo por medio de vía marítima a las tropas pero la es que en aquella época Luis Marincas. Sí, pero es que en aquella época llegaron a mandar tropas orangistas, ¿eh? O sea, la época esa en 1590 o 91 empiezan a mandar tropas y sobre todo a raíz de la Armada Invencible y todo eso es cuando ya hay un apoyo totalmente nada encubierto sino completamente España está llevándose sí, es cuando los grandes triunfos, eso es, cuando los grandes triunfos españoles, Inglaterra, claro, se ve sola, porque es que se ve completamente aislada. Y ojo, que hay que decirlo también, que influye mucho también el control de España en América. Totalmente. Porque claro. Hasta casi 100 años después, los ingleses no llegan. Para mí, más de 100 años después. Influye decisivamente a la muerte de Felipe II en 1598. Sí, pero bueno, todo ese tiempo, por no adelantar acontecimientos, está Guy Fawkes. Está luchando. Nuestro personaje. Nuestro personaje de hoy, nuestro conspirador, porque yo me gustan estos conspiradores. Bueno, yo Ricardo, aquí, pues. No sé cómo llamarlo. Yo diría que Guy Fawkes es el que se ha dado la fama, pero no es realmente quien. Guy Fawkes apunta a la conspiración, como veremos bueno, ahora. Hay cuatro etapas en esta conspiración. Guy Fawkes entra en la segunda. Porque conoce a Jack Wright, uno de los conspiradores. Pero bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hablamos de Guy Fawkes en Flandes? Y dejamos ahora el resto, lo conseguimos contando en la siguiente sección. Que toda esta conspiración la fomenta desde mucho tiempo antes, desde más o menos 1890, Robert Catesby. 1590. Vea, 1590, Robert Catesby, que es un noble católico inglés, que realmente es el que lleva todo esto a cabo. Lo que ocurre es que Catesby, como lo hablaremos luego, pues murió sin confesar y entonces, bueno, murió sin ser detenido, murió en una refriega. Entonces su opinión no pasó a la historia. Vale, por centrarnos de momento en la época de Guy Fawkes en Flandes, luchaba al servicio del comandante católico Sir William Stanley, que era otro católico muy importante, que había abandonado también Inglaterra, otro exiliado. Y en 1596 le ascienden al alférez y combaten en el asedio de Calais. Sí. Y en 1603 es propuesto para ser nombrado capitán. Pero él ya tiene la cabeza puesta con luchar en Inglaterra, que es donde es su país, y ya no quiere continuar luchando en los tercios. La tiene siempre. De hecho, llega a venir a España a pedir ayuda al rey y es atendido por el rey. Lo que pasa es que, bueno, como he dicho antes, ya había muerto Felipe II y Felipe III le escucha, pero no atiende del todo. Además que luego Felipe III llega a unos acuerdos con Inglaterra que van muy en contra de cualquier posición de española al respecto. Sí, porque de hecho el inicio también de la conspiración es cuando intentan convencer al rey Felipe III que apoye una rebelión de católicos en Inglaterra. Claro. Creo que es el Tratado de Londres en 1604 entre Jacobo y Enrique y Felipe III, que bueno, da ciertas ventajas a los católicos en Inglaterra, ciertas, que no muchas. Y a cambio... Luis, yo igual te diría que a lo mejor más que ventajas era que no aplicar las leyes anticatólicas... Bueno, Laxitud. O sea, el no tema, aplicamos las leyes anticatólicas de un modo agresivo. Y a cambio Jacobo se compromete a no apoyar a los Orange o, bueno, a los protestantes... En Holanda y en Flandes. Entonces, claro, esto es el tema definitivo ya que hace que los católicos ingleses decidan tirarse adelante, pero bueno, esto quiere que hablarlo un poco más adelante. Entonces, tenemos a Guy Fawkes, que después de 10 años, más o menos, hablo de memoria, ha estado combatiendo en los tercios, regresa a Inglaterra y ahí se entera de que hay varios católicos, que ahora nos contarás tú, Luis. Yo tengo entendido que no es cuando vuelve a Inglaterra, sino que en los propios tercios se encuentra con Jack White, que tenía un amigo en común, que era Thomas Winter, que se conoce. Sí, Thomas Winter, algunos sí. Se llamaban Winter, otros Winter. Sí. Bueno, yo aquí sí que pido perdón a los oyentes, pero soy latino en la forma de hablar. A mí me interesa mucho el tema este católico y bueno, todo lo que ocurre en Inglaterra, pero mi inglés es tan nefasto como el de todos los demás. ¿No? ¿De aquí de Tierra de Campos o del Cerrato? ¿De dónde es? Bueno, casi inglés de Palencia. Y al menos en inglés podemos pronunciar alguna palabra. Sí, en otros idiomas ni eso. Yo cuando voy por el mundo, más o menos, me hago entender. Lo que quiero decir es que, bueno, que de alguna manera no es que cuando vuelve a Inglaterra se encuentra con esta gente, sino que estando ya en los tercios españoles, contactan y le dicen lo que están preparando, que como he dicho, es una historia que viene de 10, 12 años atrás. Es que da la sensación que fuera el Bourne, es como en la película del mito de Bourne, es una especie de Guy Fawkes es un hombre de acción, o sea, es... Son el tío que necesitaban para que... Bueno, Guy Fawkes tenía una ventaja sobre todos los demás eran nobles. Guy Fawkes no era noble explícitamente, pero era una buena... Sí, era de familia... Pero Guy Fawkes había una cosa que no sabían todos los demás, que es que como había estado luchando con los tercios españoles tantos años, y estamos hablando de una época en la que la pólvora se utilizaba sobre todo en las asedios de las ciudades, era el hombre que necesitaban, el experto en explosivos. Y claro, tú puedes tener un plan extraordinario, puedes tener dinero para llevar el plan, pero como no tengas a un experto en explosivos, y eso es lo que les faltaba. Y Guy Fawkes es el experto en explosivos. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. El 26 de marzo de 1604, Robert Catesby, Thomas Winter y John Wright se reunieron secretamente para intentar acabar con la represión anglicana. Unas semanas después, Catesby invitó a un cuarto conjurado, Guy Fawkes. Fawkes se entrevistó con el condestable de Castilla, Juan de Velasco, que se hallaba en Londres para negociar un tratado de paz con Inglaterra, con la intención de que España les apoyase en una rebelión. Sí, así fue. En esa primera reunión también estuvo Thomas Percy. Esta reunión, que es, digamos, la reunión fundacional de este grupo, que luego acabarían siendo 12 personajes, se llevó a cabo en Londres, en el PAF, o sea, los PAF, o Proto-PAF, Duck and Drake Inn. Y bueno, pues ahí se conjuraron para intentar lo que posteriormente a punto estuvieron de llevar a cabo, que es poblar el Parlamento inglés con toda la jerarquía protestante, incluido el rey. El plan, al no contar con el apoyo de España, conseguía más o menos en hacer una operación más asequible, que para ellos era colocar unas cargas explosivas en los sótanos del Parlamento. La idea era hacerlas estallar cuando se iniciase el periodo de sesiones, durante la ceremonia de apertura que cada año presidía el rey. Entonces decías, Luis, que el plan contaba con 12 conspiradores. Sí. Tenemos estos cuatro originales que se juntan en mayo de 1604. Luego se van uniendo más. El siguiente que entra es el famoso Guy Fawkes, que ya a poco después de esta reunión de 1604 ya forma parte de este grupo. Ya son cinco. Con Robert, voy a ir diciendo los nombres para que creo que merece la pena comentarlo, ¿no? Sería Robert Catesby, que es un noble inglés católico. Todos eran católicos, por supuesto, y prácticamente todos eran nobles. Robert Catesby, Thomas Winter, Jack Wright, Thomas Percy, se les une Guy Fawkes, y luego hay como dos aumentos más del grupo. En una primera instancia, a finales de 1604, se unen Robert Winter, hermano de Thomas Winter, John Grant, Kit Wright, hermano de Jack Wright, y Thomas Battey. Y posteriormente, ya en 1605, poco antes del golpe o del intento de golpe, se unen también otros tres nobles, que son Ambrose Rookwood, Francis Tresham y Everett Digby. Como bien has comentado, Ricardo, el plan es el siguiente: es coger un local debajo del Parlamento inglés. Que entender cómo sería en aquella época el Parlamento inglés, pues tendría locales en alquiler. Alquilan unos sótanos. Exactamente, alquilan unos sótanos. Entonces van llenándoles progresivamente de explosivos, y delante de los explosivos meten mucha madera para que si alguien echa el ojo de fuera solo vea la madera. Y así lo tienen perfectamente preparado, con la idea de hacerlo estallar en octubre de 1605. El problema es que por una epidemia que hay en Londres se aplaza la reunión en el palacio, pues hasta de Westminster, que es la sede del Parlamento, apenas 500 metros del Palacio Real, hasta en noviembre. Ahí, pues claro, es un mes más que da plazo a que ocurra una serie de circunstancias. Por ejemplo, una de ellas es que un parlamentario católico, que era, bueno, conocido como Lord Montage, recibe una carta. Todavía no sabemos quién mandó esa carta. Pero es de suponer de quién la mandó. Sí, es de suponer, pero porque, bueno, de hecho, Lord Montage tenía relación con varios de ellos. Pero también hay teorías que dicen sí, que... Sí, bueno, la carta le dicen que no vaya el día a la apertura. No, Hay quien dice que el conde de Suffolk ya había oído por otro sitio lo que estaba ocurriendo y es el mismo el que crea todo, el que manda la carta para dar pábulo. El conde de Salisbury es el jefe de los servicios secretos. Bueno, más o menos, servicios secretos. Bien. Sí, es el que sabía ya lo que estaba ocurriendo y les dejó actuar para pillarles a todos. Es una teoría, ¿no? Sí. Lo dejó actuar para pillarles a todos. Era el jefe de seguridad del gobierno británico, ¿no? No, el gobierno británico. El gobierno inglés, pues el gobierno británico no existe, como hemos hablado antes, hasta bastante tiempo después. ¿Cómo lo descubren? ¿Y cómo se producen las cosas? Bueno, pues es relativamente sencillo. El día antes, el 4 de noviembre de 1605, aparece un... Bueno, no sé si llamarlo policía. No era policía, era un militar, Thomas Knivet, y bueno, estoy hablando de la versión oficial, porque la versión real, la versión oficial dice que Thomas Knivet vio a un hombre sospechoso. ¿Por qué era sospechoso? Pues porque llevaba un sombrero de ala ancha, llevaba una capa, llevaba espuelas, y todo eso no concordaba con el tipo de gente que andaba por este tipo de bajos del Parlamento. Entonces, bueno, le pidió la documentación. Este hombre dijo llamarse John Johnson. Guy Fawkes, desde el mismo momento en que se une a la conspiración, se hace llamar John Johnson. Y con este nombre hace creer a todos que es un sirviente del propio Robert Catesby. Robert Catesby no se encontraba allí en ese momento, solo se encontraba Guy Fawkes. Y bueno, es hecho preso, hacen una inspección al sótano este, al local, y bueno, pues encuentran que después, detrás de la madera, hay suficiente pólvora, no solo para volar el Parlamento, sino para preparar un estropicio que habría derribado todo lo que había a cerca de un kilómetro alrededor. O sea, ha sido una bomba tremenda. Eso ocurre el 4 de noviembre, ¿no? Cuando pillan a Guy Fawkes dentro. El día antes. Claro, se supone, o la teoría oficial, es que todo esto ocurre porque este Lord Mountains, que he hablado antes, que recibe esta carta diciéndole que no vaya al Parlamento, envía la carta a Robert Cecil, que es el primer ministro de Jacobo I, amigo personal suyo, y a partir de ahí mandan a una investigación. Y claro, todo esto estamos hablando de octubre. De alguna manera todo se alarga, ¿no? Y llegan a la víspera del día de la explosión, a la víspera de la fecha prevista en Westminster. Sí. El 4 de noviembre, Salisbury ordena, se supone, a sus hombres que registren los sótanos del Parlamento, y mientras registran las estancias, encuentran a Guy Fawkes terminando los últimos preparativos para la voladora del día siguiente. Sí, bueno, él estaba fuera, estaba, por lo visto, estaba en la calle, y se supone que lo tenían todo preparado, más que nada estaba pues controlando un poco que todo estuviese en orden. Como hemos hablado antes, Guy Fawkes era un experto en explosivos y creo que le quedaba lo que le encuentran en sus pertenencias, que son los ¿cómo se diría? Las mechas. Nadie duda que fue torturado, evidentemente. Lo que no está muy claro es si llegó a confesar o no. Eso es. Bueno, sí, hay diferentes teorías. Está la teoría de que no y de que sí, realmente. Lo que nos dice la oficialidad, vamos a volver a la oficialidad, es que el primer día no confiesa y el segundo día sí confiesa. Bueno, evidentemente todos los que estaban con él salen pitando de ahí en cuanto saben que es detenido. Lo que ocurre es que algunos con mayor éxito y otros con menor éxito. ¿Qué quiero decir con mayor éxito o menor éxito? Pues con mayor éxito doy por los que consiguieron escapar de Londres y acabaron muriendo días después. Refriegas, ¿no? En refriegas con los militares que les perseguían. Con menor éxito los que fueron detenidos. Porque ahora lo hablaremos con calma, pero el destino que les esperaba era terrible. Sí, porque la pena por traición era de las cosas más salvajes que de mi vida. Bueno, de hecho, bueno, la puedes contar tú, ¿no? Sí, mira, de los 12 miembros de la conspiración, hay tres que consiguen escapar, que son el ideólogo, que es Robert Catesby, y sus dos amigos Thomas Winter y Thomas Percy. Estos tres mueren en una refriega con militares. El resto son detenidos. ¿Cuáles eran las penas? Bueno, las penas eran terribles. Era ahorcamiento, pero sin muerte. Sí, o sea, te colgaban del cuello, pero no te dejaban que se rompiera el cuello. Una vez que eras colgado, tenías que ser descuartizado vivo. Y luego... Se le seccionaban los testículos también, ¿no? Se desnudaban los testículos y de ese descuartizamiento se mandaban cada extremo de tu cuerpo a uno de los rincones de Inglaterra. Así acabaron todos, menos dos. Guy Fawkes, que sabiendo su destino, hace un acto que yo creo que es de la misma manera que el hecho de ser detenido cuando no fue el ideólogo. También la forma de morir me crea un poco su mito, o aumenta su mito, que es que él, cuando es ahorcado, en vez de dejar que la ahorquen, se lanza al vacío y se rompe el cuello. Para romperse el cuello. Que sabía que si no, pues esperaba ser descuartizado vivo. Es de lo que estamos hablando, ¿eh? Aquí en España. Oye, la pena de la civilizada y próspera Inglaterra, lo que hacían con los traidores, ¿eh? Sí, bueno, con los traidores, que en general eran los católicos. Sí, pero bueno, esa es la civilización. Claro, claro. Luego aquí quemábamos a los... Esta es la civilización imperante. Sí. Civilización anglosajona imperante. Sí, no, pero luego los malos éramos nosotros, eso, los que quemamos a los herejes. Esta gente no tiene leyenda negra. Estos eran exquisitos en su trato. No tiene leyenda negra porque ya les basta con su propia historia real. Sí. No hace falta inventársela, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que aquellos sótanos desaparecieron en el incendio de 1834. Sí. Y la tradición sigue... De hecho, la policía inglesa sigue registrando año tras año, cuando se abre el parlamento, sigue registrando los sótanos que ya no existen. En el año 2017 se sigue registrando los sótanos. Y en eso los ingleses son... muy tradicionales. Son muy sajones, ¿no? O sea, es como, siguen la línea, aunque la línea se acabe. Sí, lo siguen haciendo este paripé. De hecho, bueno, yo creo que no lo hemos hablado en todo el podcast, pero bueno, hace unos años que hablaban de una especie de nuevo Gaifón. Sí, hablaremos más adelante de V de Vendetta. Dentro de tu rato. Sí. Que iba un poco por ahí, por esa línea, ¿no? De lo bajo del Parlamento. Ahora hablamos de Guy Fawkes, de V de Vendetta. Consecuencias de la conspiración de la pólvora que salió tan mal, es la primera de ellas es prohibición a todos los católicos para servir como oficiales del ejército, estigmatización social, es decir, no podían, eran unos desclasados. Bueno, no fue solo prohibición de como oficial del ejército, fue prohibición como en cualquier cuerpo del funcionariado inglés. No, de hecho es que se les privó del voto hasta el siglo XIX, ¿eh? O sea, sí, en el siglo XIX seguían teniendo, o sea, el sufragio universal supuestamente inglés No era totalmente universal porque los católicos no podían votar. Vamos a pensar en lo más bajo a nivel económico del funcionario de inglés, una profesora de pueblo. Si era católica no podía ser profesora. Así se mantuvo durante 3 siglos. Esto luego sucederá posteriormente en Escocia también, pero bueno, a partir de esto ocurre en Inglaterra, ¿eh? No, yo lo entiendo también porque muchos católicos, cuando se enteraban de una conjura a favor del catolicismo, se chivaban, porque claro, es que las represalias iban a ser brutales. Es entendible, pero también hay que entender que el catolicismo se basa en el martirio y que la fuerza del catolicismo es el martirio. De la misma manera que hemos hablado antes de Tomás Moro, que es un mártir ejemplar, bueno, yo entiendo que estos 12 también son mártires y que, bueno, los cobardes tienen su espacio en la historia. Lo que queda claro es que no todos los hombres tienen el mismo nivel. Cada uno tiene el nivel de lo que es capaz de aportar a su libertad y a su civilización. Con esto vamos a hacer un pequeño descanso para terminar. Vamos a escuchar un poquito más la música que tenemos de fondo, que es un poema sinfónico titulado La isla de los muertos, de Rachmaninoff, y volvemos en un momento. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. As the duck and Drake met a Catholic gang, they didn't like King James, so they hatched a plan. They wanted to be free, but went to the extreme. This is the tale of Bonfire Night. On Bonfire Night, they tried to light up the sky and blow up the king in a ball of fire. But the fuse was never burned, the plot was overturned, and that's why we light fireworks tonight. They rented a room under Parliament, rolled in 30 barrels in the dead of night. Bonfire Night. On Bonfire Night, they tried to light up the sky and blow up the king in a ball of fire. But the fuse was never burned, the plot was overturned, and that's why we light fireworks tonight. Give a penny for the guy, 'cause they all survive. On November the 5th, back in 1605, their leader was from York and was called Guy Fawkes. This is the tale of Bonfire Night. On Bonfire Night, they tried to light up the sky and blow up the king in a ball of fire. But the fuse was never burned, their plot was overturned, and that's why we light fireworks tonight. On Bonfire Night, they tried to light up the sky. Plot was overturned, and that's why we. Acabamos de escuchar una canción que trata de explicar lo que es la Noche de las Hogueras y el trasfondo histórico de la misma. La Noche de las Hogueras, o de Guy Fawkes, es una tradición inglesa muy arraigada que conmemora la ejecución de nuestro protagonista de hoy, de Guy Fawkes. Se lleva a cabo la noche del 5 de noviembre. ¿Qué tenemos que celebrar los católicos? No, bueno, los católicos no tenemos nada que celebrar. De hecho, los católicos anglosajones no celebran nada. Y no voy a decir ya el resto. Es decir, los católicos ingleses no celebran nada tampoco. No, no celebran nada. Esto es una fiesta absolutamente pagana y diría que... Y ordinaria. Pues, iba a decir demoníaca. Es sí. Más, hoy en día muy poca gente sabe lo que se celebra. En Inglaterra, sí, en Londres. Se ha convertido en una fiesta de borrachos. Sí, ¿no? De vándalos. Y de hecho, en los años, creo recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, que la sociedad inglesa recupera un poco la vitalidad, ¿no?, previa, dos o tres años después se prohíbe oficialmente la fiesta porque... Bueno, el hijo de Jacobo Estuardo ya prohíbe, o sea, Jacobo Estuardo impone la fiesta, pero el hijo la prohíbe. Sí. Pero se ha seguido... Se vuelve a hacer, y ya en el siglo XX se recupera después de la Segunda Guerra Mundial, se había recuperado previamente, pero el gobierno de aquella época, el gobierno post-Churchill, que no recuerdo cuál era el primer ministro, la volvió a prohibir porque dejaba en Londres manga por hombro. Sí, se dedicaban, ¿no?, a quemar papeleras, a romper árboles, a ensuciar, a pintar, así, a emborracharse. Sí, dos cosas. Típico inglés, emborracharse. Dos cosas. Y liarla. Exacto. Quizá no sea lo peor de los ingleses, pero bueno, eso sería otro tema. Dos temas. Una cosa, no se perdió nunca la fiesta a nivel popular. Uh-huh. Lo que ocurre es que sí que es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, o cuando empiezan a vencer los llamados aliados frente al Eje, pues esta fiesta, en vez de quemar a Guy Fawkes... Quemaban a Hitler. Se quemaban a Hitler. Se ha quemado a Margaret Thatcher. Sí, sí, se ha quemado a Tony Blair. Sí, así es. Estas son como una especie de fallas macarras. Algo así. Ya no es una fiesta oficial. Pero aún así, cuando yo creo que José María decía que, bueno, que nadie sabe lo que significa, yo ahí también diría, respecto a nuestra cultura y nuestra tradición, ¿cuántas fiestas celebramos aquí? Pues me voy a poner un ejemplo. El carnaval. Que la gente sale a hacer el imbécil. Y sí, el gamberro, lo mismo que se hace la noche de Guy Fawkes. Y no saben lo que están celebrando. No se sabe, ¿no?, lo que es Don Carnal contra Doña Cuaresma. Evidentemente. ¿No? Porque sí, celebran carnaval con toda su alegría, pero llega Cuaresma y sigue celebrando igual, o peor, de forma todavía más dañina. Sí, de hecho en Perú, con permiso, a la Semana Santa le llaman Semana Tranca. ¿Semana cómo? Tranca. ¿Tranca? Sí, bueno, pues, Semana Tranca. Bueno, a mí me hace incluso gracia. Juerga, ¿no? Porque yo, el carnaval, visto en su aspecto histórico, pues tiene su sentido. En el aspecto actual a mí me resulta bastante repulsivo. Claro. Pero me hace mucha gracia que, por ejemplo, una cosa que me di cuenta hace unos años... Es que, por ejemplo, pasa el miércoles de ceniza y empieza ya la cuaresma y sigue el carnaval. Sí, bueno, el carnaval de Cádiz y... No, el carnaval, yo he visto carnavales, no me acuerdo dónde es, que duran hasta después de Semana Santa. Claro. O sea, el entierro de la sardina se hace después de Semana Santa. Es impresionante. O sea, realmente está... Bueno, celebran el carnaval como podían celebrar que pasa una avión por el cielo. Mi pregunta es que vivimos en un carnaval continuo. Es un carnaval continuo. Bueno, si hicieran la cuaresma, entonces diríamos, bueno, pues claro, se respeta el carnaval. Pero el carnaval tiene sentido en tanto porque vas a que cumplir es, la cuaresma. Digamos, el fin del periodo ocioso, porque entras en cuaresma. Si no, ya no tiene sentido. No, y además es una época en la que, bueno, en algunos días en los que se permitía, vamos a decirlo entre comillas, casi todo, ¿no? Uh-huh. En el que los nobles eran plebeyos, en el que los plebeyos podían ser nobles, en el que... Todo el mundo podía transmutarse en lo que no era y había un cierto libre albedrío excesivo. Y bueno, pues se entendía de esa manera porque luego se entraba en una época de recogimiento. Evidentemente, hoy día no. No es el tema del que estamos hablando, el carnaval, es sí el de las hogueras. Sí, pero lo de la noche de las hogueras de Guy Fawkes es la similitud, ¿no? La similitud pero de sí, la pérdida sí, del sentido de la fiesta. De hecho, tiene que haber profesores de historia, porque esta canción que he puesto es una canción hecha, creo que es por una profesora de historia, para que los niños del colegio entiendan de qué va la historia, por qué se tiran petardos, por qué se queman muñecos, por qué se ponen la careta de Guy Fawkes. Pero, Ricardo, podemos decir una cosa en plan positiva. Mientras que la fiesta de Guy Fawkes ha ido decayendo y se ha mantenido en el tiempo de esa manera, los supervivientes católicos británicos... El colegio de Stonyhurst College, por ejemplo. Por ejemplo, es un buen ejemplo. Han mantenido que tiene tres imperturbables su negativa absoluta a celebrar esa fiesta. Y hay prohibición a sus alumnos. Que con lo cual... La clave está, claro, que es que tres de los 12 conspiradores eran alumnos de ese colegio. Sí, sí. Ah, amigo. Con lo cual... Esos ya no celebran, claro, tienen prohibido en el colegio celebrar la fiesta de Guy Fawkes. No antes este colegio, que es especialmente simbólico en este tema, pero bueno, es general, ¿no? Ah, es un tema interesante. O sea, al final, de alguna manera, se ha vuelto la fiesta contra los que la fomentaron. Que se fomentó incluso por un decreto real. Sí, Jacobo, el año siguiente fue ya el que dijo que había que quemar a la efigie de Guy Fawkes, celebrarla quemando. Obligó por medio de ese decreto a hacer una fiesta con quema incluida de, y bueno, era una exaltación de la herejía. Y una cosa, me parece curiosísimo, las fiestas, claro, las fiestas inglesas con su gastronomía. Tienen, claro, cosas tan repugnantes como guisantes negros con vinagre. Bueno, luego... tiene, bueno, patatas asadas en la hoguera, que es muy habitual en cualquier lugar de... Eso de los guisantes negros con vinagre... No quiero ni imaginarme cómo puede ser. La dieta espartana de la sopa negra, ¿no? Que era sangre de cerdo con vinagre y un poco de verdura. Y luego, mira, lo único que sí que tiene un poquito... Tiene un paso, aunque a mí no me gusta, son las manzanas de caramelo, las patatas asadas en la hoguera... O los bonfire toffers, que son caramelos de la hoguera, que no tengo ni idea cómo se llaman. Es una gente con una cultura gastronómica nefasta. Bastante pobre. Pobrecillos, por cierto. De hecho, si no fuera por todos los grandes restaurantes de cocina internacional que hay en Londres hace 20 años o 30 no se podía comer. Fish and chips. Pero todavía eso todavía se puede comer. Era la comida basura de los... Pues todavía eso se puede comer. Peor es la empanada de riñones, los riñones con riñones. ¿No os recordáis un episodio de Los Simpsons? Sí. En el que todos son riñones con riñones, hígado con riñones. Sí. Bueno, en honor a la verdad hay que decir que los hispanos, incluyo América en esto, somos muy de casquería, ¿eh? Sí, pero bueno, no es... Es verdad que la preparamos mejor, pero... Empanada de lamprea y anguila con riñones. Yo tengo, si me permitiste, una anécdota. Solo he estado en esa isla una vez. La recorrí en apenas 3 días de sur a norte y de norte a sur. Y tardé casi un mes en quitarme el olor a aceite quemado y a... A fritanga, ¿no? Y a fritanga mala del cuerpo, porque es que me acompañó un mes después de seguir. Creo recordar, ¿no me contaste tú que cuando te metes en una área de servicio pides un botín de agua? Bueno, hay agua de todos los sabores menos de agua. El agua fresa, ¿no? El agua de fresa. Es una... O sea, y la gente no bebe agua. Es una maricona. Bebe agua con fresa, agua con... Es un despropósito. Vuelvo al honor a la verdad. Hay que decir, en honor a la verdad, que los ingleses no todo lo hacen mal, o no todo lo hacen a la bestia, o no todo lo hacen por odio. Hacen muy buena cerveza. Hay que decirlo. Sí, eso sí, no se puede negar. Buenas cervezas hacen los ingleses, y los escoceses también hacen buenas cervezas. Y por supuesto, para mí las mejores las ingleses. No tenemos nada. Hacen unos trajes espectaculares, unas camisas, unos zapatos espectaculares, unas corbatas. Y hacen cosas muy buenas. Y antiguamente hacían coches muy buenos. Coches buenos, no, y otra vez. O sea, Jaguar sigue siendo una marca. Pero una vez ha recuperado. Ya no, sí, bueno, es India, pero. O sea, pero bueno, pero siguen haciendo. Han vuelto a hacer buenos coches. Sin embargo, y ya nos. Si no nos. Hay un programa en la BBC que se llama Top Gear. Ah, Top Gear, es mítico. Que ya no lo presentan los mismos que lo presentaban, May y Ryan, más. Sí. Pero él decía que el líder de este trío de Top Gear decía que los peores coches de los años 60, 70 y 80 habían salido de Inglaterra, ¿no? Y él se refería sobre todo a Rover. Mira, yo recuerdo que trabajo, evidentemente, he trabajado en el sector del motor y que escribo mucho sobre el sector del motor. uno de los grandes mitos de Jaguar, o sea, yo recuerdo gente, amigos de mis abuelos, que tenían Jaguar y Rolls Royce en los años 70 en España, no tenías capacidad de poder circular más de 40 o 50 kilómetros sin que el coche se te rompiese. Se calentara, ¿no? Claro. Creo que el cambio, la caja de cambio se te rompía. Lo único que se salva, que creo que sigue siendo inglés, es Aston Martin, ¿no? Sí, pero Aston Martin, si se te rompe un Aston Martin, yo ya estaría encantado que se me rompiera un Aston Martin. Sí. Lotus, pero Lotus no tampoco existe, es inglés, ya no existe ya. Creo que fabrican muy poquito a nivel casi bajo pedido, pero creo que tampoco es capital inglés ya. McLaren hace carrocerías para y algún motor para, bueno. McLaren, aparte, de hecho, con el tema de Fórmula 1. Yo es que tampoco llevo yo mucho el tema. Bueno, estamos yéndonos ya completamente. Desvariamos. Vamos a centrarnos un poquito, vamos a cambiar de sección. Nuestro cariño por el mundo británico. Nos gusta, o sea, nos gusta Inglaterra. Nos gusta... A mí me gusta más que Irlanda, lo siento, pero... Vamos a cambiar de sección, creo yo, ¿no? Sí, sí. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Motor, cámara y acción. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Con este poema popular empieza la película V de Vendetta, una película basada en un personaje de cómic que usa la misma máscara de Guy Fawkes. De hecho, al principio de la película, Evie, el personaje encarnado por Natalie Portman, empieza explicando la historia de Guy Fawkes. ¿Habéis visto la película V de Vendetta, Luis? Yo sí la he visto, sí. ¿Qué te parece? Bueno, parece un producto del Hollywood actual que mezcla churras con merinas. Bueno, antes de nada, ¿a ti qué te gustan los cómics? El cómic no lo has leído, ¿no? El cómic no. Es que el tema está claro, es que es un cómic bastante famoso de los años 80. Uh-huh. Bueno, me mantengo en la misma tesitura. Famoso de los años 80... No me resulta especialmente recomendable, pero no lo he visto, no lo he leído, o sea que no voy a opinar. La película, bueno, evidentemente el tema católico no sale por ningún lado, hablan de Guy Fawkes un poquito, y luego es una especie de guerra de las galaxias en un mundo futurista. Cuando digo guerra de las galaxias quiero decir una rebelión de pobres desgraciados muy buenos y muy maltratados, y una especie de dictadura. Sí, aquí se está, mira, es más fácil de explicar. Es bueno, tan es sencillo, lo que recuerdo de la película. Es tan sencillo como... Esto es una historia de un anarquista. Es un anarquista. Sí. Entonces, el problema está que el tío no se rige por sus principios anarquistas, sino que se rige por sus principios de venganza. O sea, él se quiere vengar por la mala vida que le han dado. Y usa el movimiento anarquista para atacar al poder establecido y que la gente lo apoye. Entonces se dan circunstancias, por ejemplo, como la escena final, que luego hablaremos más de ella, en la que todo el pueblo de Londres aparece vestido con la máscara como si fuera V. Porque nunca, en ningún momento, hablan de Guy Fawkes. O sea, hablan nada más que al principio. Sí. Se explica un poquito lo que ocurre, que es con lo que he leído yo de Recuerden el 5 de noviembre. Cuentan un poquito la historia y ahí no se habla más de Guy Fawkes. Porque esto es una venganza, esto es la historia de una venganza. No es la historia de unos principios que hay que defender. Es que es la diferencia, es que V de Vendetta usa, o sea, quieren hacer entender que... Eso está en el título, ¿no? La vendetta es una venganza. Eso es, pero es que al fin y al cabo... Pero nadie lo ha querido entender así. Bueno, yo la película no la he visto, tampoco he leído el cómic, y creo que es por una cuestión contracultural, o no sé cómo llamarlo. Se puso tan de moda en su día, creo que es del año 2005, que me dio repelús verla. Así es. Me dio repelús verla. Pero a mí también. Pero luego la he visto y me ha gustado. La película es entretenida, ¿eh? Es bueno, muy divertida. Pues como el apunte de antes, la serie que me has recomendado, también la veré, esta película. Bueno, al menos para pasar el rato. En la opinión de José María, la verdad es que a mí la película no me gustó nada. No me gustó nada. Me pareció muy burda. No la cogería como en pie, pero no me gustó nada. Bueno, vas a explicar, para el que no la haya visto, que creo que serán poca gente, que la trama se desarrolla en un futuro distópico en el que Gran Bretaña está dirigida por un dictador totalitario. Muy putre, además. Como ahora, sí. Entonces. Bueno, de hecho es que el autor del cómic, que no ha querido firmar la idea de la película, él habla de que este es George Bush, es Tony Blair, la falta de decir José María Aznar. Habla un poquito que... Mariano Rajoy. Sí. Entonces, bueno, el caso es que, bueno, hablan de un futuro. Un futuro. En el futuro piensan que va a haber un dictador con la Cruz de Lorena, por ejemplo. Es el ejemplo. O sea, dicen que es como una especie de nazis. En lugar de llevar la svástica, llevan la Cruz de Lorena. Sí. Una cosa curiosa. Pero bueno, sí que es cierto que son... Es una dictadura muy, muy, muy complicada. Es muy parecido, bueno, no voy a hacer comparaciones con el mundo actual. Es algo parecido a 1984. Sí. ¿No? Sí, una dictadura que todo lo controla, ¿no? Sí, pero luego lo que pasa es que como en 1984 se puede pensar si es de un lado o es del otro. Hay una neutralidad, ¿no? Ahí. Pero bueno, al final... No sé si algún día Gran Bretaña o tendrá algún tipo de dictadura así. En Gran Bretaña deben de estar deseando acabar una dictadura así, porque todas las películas, las distopías que hacen de ciencia ficción, todas piensan que el futuro de Inglaterra acaba en una dictadura neoconservadora. Uh-huh. Entonces, no sé si es que lo están deseando. No, yo lo digo porque, ya como un comentario un poco quizá fuera de tono, pero... porque actualmente vivimos en una dictadura, ¿no? La dictadura del delantal, del compás y de la escuadra, ¿no? Pero esa bueno, en Inglaterra lleva gobernando las formas, pero no, pero más. Esa José en Inglaterra lleva gobernando desde hace 300 años. Pues desde que empezaron en el siglo XVII, ¿no? Lo inventaron ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, volviendo a la historia de Guy Fawkes, La historia empieza con una chica, que es Natalie Portman, que es Ivy. Va por la calle y hay un toque de queda, y en un momento dado la policía secreta se intenta aprovechar de ella y sale Guy Fawkes con la máscara, que todo el mundo conoce, y la defiende. Y para defenderla se carga a los policías secretos. Y ahí empieza una historia entre Ivy, el supuesto Guy Fawkes, que enseguida le dice que se llama V, o sea, y a partir de ahí es V, o sea, no es Guy Fawkes. Ajá. Simplemente le explica la historia de Guy Fawkes, pero es V. absolutamente secundario. Eso es. Este de Guy Fawkes en esta película. De hecho, es que realmente lo que intentan explicar es que Guy Fawkes era un libertario que quería luchar contra el poder establecido, igual que hace V. Un día hablábamos tú y yo, José, del el anarquismo capitalista. Los ANCAP, los anarcocapitalistas, sí. Parece ser que esta película les encanta. Sí, claro. Bueno, también les gusta mucho. Decían que es la libre empresa, que es la... Si supiesen que la carta que se ponen es la de un papista, la de un papista convencido, sí. Igual les iba a entrar un poco de... Bueno, también les, a los anarcocapitalistas les gusta mucho también el discurso del malo de Batman, de las últimas, claro, de Batman, ¿no? El de la máscara, no recuerdo ahora cómo se llama. Él tiene un... Joker. Él tiene como una prótesis. Ah, sí, para sí, poder sí, respirar, la ¿no? tercera parte de la... Sí, cuando sí, dice sí. que hay que devolver todo el poder al pueblo y... La tercera parte de la... Sitia, ciudad de capital, Nolan, Gotham, ¿no? Gotham City y tal. También les encanta ese discurso a los anarcocapitalistas, pero bueno, estamos hablando de gente que... vive como los marxistas, vive en un mundo irreal, ¿no? O sea, aunque vengan en lados opuestos, ¿no? Bueno, realmente no. Son las dos caras de la misma moneda. Bueno, pero la burguesía bueno. moderna da mucho tiempo libre y el aburrimiento genera imbecilidad colectiva. El ser millonario ayuda mucho, ¿eh? Sí, por supuesto. El tener la nevera llena y la calefacción asegurada en casa. Yo te lo digo por lo de estos discursos así supuestamente libertadores y que exaltan el individualismo. Les gusta mucho. Tengo un par de amigos, no son anarcocapitalistas radicales, son más bien minarquistas. Es una rama más moderada, pero les encantan ese tipo de discursos. Yo pienso que esta gente que es súper radical no está dispuesto a jugársela. No, y de hecho... Mis dos amigos, los dos trabajan para el estamento público. Es muy curioso. ¿Son funcionarios? No son funcionarios, pero están vinculados. Todo esto me recuerda tanto a un problema que hay actualmente en España. Sí, pero no. Vamos a hablar hoy de Guy Fawkes y de la película sí, esta. Sí, sí, sí, y hay un momento muy bonito, que es casi el principio, cuando V lleva a Natalie Portman, a Ivy, la lleva a la azotea de un edificio. Y está enseñándole, esto es lo que voy a hacer en el Old Bailey, lo que es el tribunal penal, que creo que todos recordamos, porque ciertos casos han sido bastante sonados, que han estado ahí. Y bajo con el sonido de la obertura 1812 de Tchaikovsky, pues vuela el Old Bailey. ¿Sabes cómo empieza? Le dicen, mira, es que vengo aquí a tocar un concierto, ¿no? Y está dirigiendo la orquesta y en un momento dado explota la imagen de la justicia. En el Old Bailey hay una escultura encima de una cúpula y en ese momento explota. Es muy... De hecho, de ahí viene todo el tema de Anonymous, esa máscara de Guy Fawkes, uh-huh. que tenemos fotos ya, unas cuantas fotos hechas durante la grabación de este podcast. En el buen sentido. En el buen sentido, pero bueno, esa máscara que se ha entendido como para los hackers, para Anonymous, para acabar con el sistema, de ahí viene, o sea, porque de ahí se usa esa imagen de Guy Fawkes como un ácrata, ¿no? Es que Guy Fawkes no era un ácrata, era un católico que luchaba por el catolicismo, pero se ha empleado para esto. Sí, a mí lo que... Una de tantas tergiversaciones, ¿no? Vale, pero es que la película no es de un ácrata que quiere acabar con el sistema. No, no. Es que la película es, lo decíamos antes, V de Vendetta, es una venganza. O sea, es un tío que se está vengando de todos los que le han llevado a vivir así. Porque, bueno, el tío está abrasado, es una serie de situaciones muy complicadas y muy difíciles de sobrellevar. Yo voy a hablar un poquito de los actores de esta película, porque a Luis le va a encantar uno de ellos, que no tiene ni idea seguramente que quién es. Bueno, aparte de Natalie Portman como Ivy, que es, a mí me encanta. Luego está el actor que hace de V. Está todo el rato tapado. No se sabe quién es. No se sabe quién es, pero bueno, sabemos quién es. Bueno, aparecen los créditos, ¿no? Aparecen. ¿Sabes quién es, Luis? El actor que hacía en la serie de Roma de Marco Antonio, James Purefoy. Ah, pero espera. Él graba una parte. Eso es, ¿no? Eso es. Tú lo has dicho. Sí, sí, sí. Y el que hace de Marco Antonio. Exacto, Antonio, sí, sí. Y se cabrea de que después de 6 semanas se da cuenta que no va a salir su cara en ninguna escena. Porque está todo el rato tapado. Este actor, si no recuerdo mal, salió también en la película del Templario, ¿no? Sí. El mismo. Y este tío se cabrea y dice que no sigue. Y entonces contratan a Hugo Weaving, que es el del Señor de los Anillos, el Elrond, el de Matrix también, el agente Smith de Matrix, que es muy amigo de los Wachowski o las Wachowski, que son los guionistas, productores y... Son dos hermanos, chico y chica son. Sí, pero bueno, algunos creo que han cambiado de sexo últimamente. Sí, algunos he oído. Bueno, volviendo al tema este que nos ocupa, Hugo Weaving acaba redoblando las escenas que ya había rodado James Purefoy, porque no, para que toda la voz suene igual. Al fin y al cabo, un tío tapado con la cara tapada no se entera nadie. Bueno, pues no sale. Sale su cuerpo, ha rodado las escenas, pero ni su voz ni su cara sale. Mira, no sabía. Otro detalle muy, muy, muy importante y muy curioso es que el investigador principal, Stephen Rea, estuvo casado con una terrorista del IRA que intentó volar el Old Bailey. En los años 70, el IRA provisional puso una bomba en el tribunal penal en el Old Bailey, y el investigador, el actor que hace el investigador, estuvo casado con ella. Bueno, sí. IRA, un apunte a esto. IRA significa Irish Republic Army, algo así como ejército de la República de Irlanda, que muy al principio se llamó PIRA, Provisional Irish Republic Army, que después se quitó la P, entonces sí. Ya era el IRA. Estamos hablando de que se quita la P ya en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho esto es en los 70, en los 70. Sí, entonces ya era IRA, sin más. Yo de esta película hay una frase que es mítica, ¿eh? O sea, es mítica y es de las que te puede gustar más o menos la película, pero hay un momento dado en que están viendo El Conde de Montecristo, que es muy parecido a la historia del Conde de Montecristo, y la de V es muy similar. Y dice algo así como, está viendo la película y le dice a Natalie Portman, ¿quieres verla? ¿La ponemos entera? Dice, pero ¿y cómo termina? Dice, ¿tiene un final feliz? Dice, ¿un final feliz? Dice, como solo es posible en el cine. Es alucinante, o sea, una frase de cinéfilo mitómano total. Pero, Ricardo... ¿Te gusta la película? Yo, la verdad es que... Yo la voy a ver, ¿eh? La voy a ver. Recuerdo que tengo... Es triste. O sea, no me gusta. En estos momentos no sé, tampoco voy a ver, pero... Porque yo creo que al margen de que sea... Que tenga un mensaje u otro... No, hombre, el mensaje si no está es... bien hecha... O sea, la película... Bueno, pues uno se puede entretener un rato, ¿no? O sea, es que a ver, no hay que estar siempre de acuerdo con los mensajes, claro, de las películas. O sea, no. No. Lo que pasa es que a mí no me parece una buena película. Realmente. Pero bueno. ¿Hay algún documento cinematográfico, sea documental o sea ficción, que hable de esta rebelión muchas de la pólvora? Hay una miniserie, debe estar hecha ahora 3 o 4 años, se llama Conspiración, Pólvora y Traición. Es una miniserie, yo creo que son de 3 capítulos, televisiva, que salen, bueno, Michael Fassbender es inglesa, actores de primer nivel, y hacen toda la historia completa, desde María Estuardo hasta la conspiración de la pólvora. De hecho, el actor Michael Fassbender, creo que es, el que hace de Guy Fawkes, la primera escena cuando aparece va con un pendón con la cruz de San Andrés en los tercios en Flandes. O sea, por eso te digo que... Luego está es interesante. La historia de María Estuardo, aparte de novelas que hablaremos ahora, películas, por ejemplo, de Catherine Hepburn, hizo de María Estuardo. Vanessa Redgrave ha hecho de María Estuardo. la película de María Estuardo de Katherine Hepburn, que es del 36, se habla que tuvo un romance con John Ford, que era el director mítico. Decía, él mismo ya dijo, o me divorcio. Y el tío era también católico y no quería divorciarse. Es verdad. Y abandono a mi mujer y me voy con ella. O... Katherine Hepburn. En el año 36. Y ella misma le mandó a la mierda. Es cuando verdad. Vio que no... Ese romance sí tenía yo constancia. Bueno, son recomendaciones... Es el rodaje de María Estuardo. Yo quería... No sé si queda algo más. No, ya íbamos a cambiar de sección. Pero si quieres añadir algo... Sí, quería comentar, bueno, ya que estamos en el apartado cine, no voy a hablar de cine. Yo soy más de series que de cine. Y quería comentar una serie que está ahora mismo en las pantallas, que bueno, que es un poco rosa. Va bastante con muchos de los temas que hemos hablado hoy, que se llama Outlander. Es una serie que sale de una novela norteamericana y que habla de la última rebelión jacobita que se produjo en Escocia en el siglo XVIII. Quizá tenga que empezar hablando de lo que son los jacobitas. Los jacobitas son los leales a la dinastía Estuardo, de la que tanto hemos hablado hoy. Especialmente este nombre nace a partir de Jacobo II, que es el último rey inglés que se declara católico y que es expulsado de su posición de rey para meter en Inglaterra a la dinastía actual, que es la Hanover. Entonces, a partir de ese momento se crea un movimiento tanto en Inglaterra como en... Ah, y ese es el descendiente, el antepasado de los duques de Alba. Sí, claro. De los actuales duques. Sí. Entonces, a partir de eso, que son FitzJames Stuart. Exactamente. Stuart es Estuardo. A partir de ese momento se crea un movimiento en Inglaterra y especialmente en Escocia de petición de la vuelta de los Estuardo al poder y con él de la monarquía católica, ¿no? De la historia de la monarquía católica. A partir del procedimiento de unificación de Escocia con Inglaterra a principios del siglo XVIII, esto se acentúa. Y especialmente en Escocia, los clanes empiezan a funcionar, porque claro, esto es de alguna manera es obligado. Sí que es cierto, como hemos hablado antes, que en la parte sur de Escocia, las ciudades, las grandes ciudades, sí están a favor, pero las Midlands y las Highlands no lo están. Entonces, las Midlands y las Highlands, el movimiento jacobita cada vez va más y todo ello acaba con la llegada a Escocia del heredero de la casa Estuardo, que estaba protegido en Roma, y una guerra contra Inglaterra. Es la última guerra que hay en territorio británico hasta la actualidad. Y es una batalla que acaba es la batalla de Culloden, 1746, en la que los clanes escoceses se enfrentan al ejército británico, que en aquella época era el ejército más poderoso del mundo, probablemente. Estamos hablando del siglo XVIII, sobre todo en la infantería. Y son arrasados los escoceses católicos. A partir de ese momento se impone absolutamente la maquinaria inglesa sobre el territorio escocés. Y igual que hemos hablado antes de lo que ocurrió tras el golpe fallido de Guy Fawkes, ocurre en Escocia a partir de la batalla de Culloden. Se prohíben las faldas, se prohíbe la gaita, se anula el sistema de clanes, se impone el orden británico, el orden inglés, ¿no? Y por supuesto se prohíbe el catolicismo, que era todavía mayoritario en Escocia. Hoy, en el siglo XXI, cuando vemos que Escocia está dividida entre católicos y protestantes, tenemos que entender que es en gran parte gracias a la emigración que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX llegó a Escocia procedente de Irlanda, porque Escocia fue totalmente desmantelada. Los pocos escoceses que se mantuvieron católicos tuvieron que emigrar, muchos de ellos a España. Todo esto es importante saberlo. Bueno, digo esta serie porque, como he dicho antes, aunque sea un poco rosa, sí nos recrea todas estas historias con bastante verosimilitud. Y bueno, para todos... Bueno, Outlander es la que empieza con una chica que está en los años 40 y se traslada y viaja a ese momento. Sí, pero es ciencia ficción. No, era la ciencia ficción. Pero luego los hechos históricos que la serie saca del siglo XVIII se corresponden con lo que realmente ocurrió, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es interesante para ponernos un poco en esa Escocia del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, en la que se aprecia claramente en la serie como la gran parte, como la mayoría del pueblo escocés, no se sentía a gusto bajo la unión con Inglaterra, por dos razones. Primero, porque no se sentían ingleses. Segundo, porque no eran protestantes. Entonces, exigían la vuelta de su rey y de su religión. No se les dejó. Hoy en día los escoceses están recuperando poco a poco todo ese terreno perdido. Hay que entender que hasta el siglo XX, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, no recuperan sus derechos. Solo los escoceses que juraban lealtad al rey británico podían pues usar falda, etcétera. Los demás, pues igual que ocurrió en Inglaterra con Mayfair, tras el golpe de Mayfair, no tenían derecho a nada. No tenían derecho a sus tradiciones y a su cultura. Es importante saberlo para ver cómo funciona esta gente que, como hemos dicho antes, presumen de civilización y de libertad. Sí, por cierto, un pequeño apunte, simplemente el anglicanismo está, no sé si decirlo con dolor o con alegría, tampoco con alegría, porque no es una cuestión para alegrarse, pero está muriendo el anglicanismo. Y como todos los protestantismos, pienso, Sí, bueno, en Europa sí, pero en América... Bueno, por una parte... Sudamérica crece brutalmente. Sí, no tanto como se piensa, no. Pero bueno... está muriendo por dos cosas. Por una parte, la ola secularista que azota toda Europa, y por otra parte, un resurgimiento del catolicismo que nace ya en el siglo XIX de la mano de un gran hombre, para mí un gran hombre, que se llamaba John Henry Newman, que inaugura dentro del propio anglicanismo una corriente filocatólica que hace que él se convierta al catolicismo y llegue a cardenal. Recordemos a Chesterton. Chesterton es de esa línea, ¿no? Que es un anglicano convertido al catolicismo. Chesterton decía, cuando le preguntaban por qué se había hecho católico, él respondía, porque creo en Dios. Dijo muchas cosas, sí, bueno, sobre eso. Yo me quedo con esa, ¿no? Yo creo que la más bonita de Chesterton... Llegó a decir que tendría 10.000 razones para explicar por qué me hice católico. Dice, pero la más importante, o la única, es que el catolicismo es verdad. Así decía, ¿no? Bueno, John Henry Newman, como digo, llegó a cardenal dentro de la Iglesia Católica, fue incluso papable. Estuvo en liza con, creo que, antes. Con Benedicto XIV. No recuerdo muy bien. Con Benedicto XV. Estuvo ahí en liza porque fue un papable, porque, claro, procedía de una tradición distinta. Y hoy en día, los anglicanos decentes, vamos a decir, y los episcopalianos norteamericanos decentes, están volviendo poco a poco a la Iglesia Católica, pero además en masa. Estamos hablando de parroquias enteras. La última gran conversión tuvo lugar cuando Benedicto XVI, en el año 2012, creó un apartado para ellos, para todos esos anglicanos que se quisieran pasar a volver a la Iglesia Católica, volver a casa, como le dicen ellos, que fueron 300.000 anglicanos y episcopalianos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, entre los cuales estuvo el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair. Curioso, porque es un... Bueno, su mujer era católica. Sí, pero bueno... Bueno, tuvo bastante que ver, creo. Claro, a ver, por supuesto, pero... Es curioso que el primer ministro del Reino Unido... Y él era escocés, no lo olvidemos. ¿Tony Blair era escocés? Sí, bueno, era es. Bueno, sí. Es escocés. Yo creo que sí. Sí. Bueno, vamos a ir terminando, sí, que ya se está haciendo tarde. Sí, sí, sí, sí. La gente ya se cansa también de oírnos. Más les vale, porque si no... Pasamos a la última sección de este podcast número 13. Vamos a hablar de en la Biblioteca de Alejandría, vamos a hablar un poquito de libros. La Biblioteca de Alejandría. Nos queda ya muy poquito para terminar. Y hoy, como siempre, lo vamos a hacer hablando de nuestros libros favoritos. Aquellos que nos han servido de apoyo para poder documentarnos y hacer este podcast. El primero de los libros que voy a proponer es el de Historia de Inglaterra, de André Maugas. El libro lo leí en los años 90. Una época en la que se puso de moda la historia de Inglaterra gracias a la película de Braveheart. No sé si a ti te pasó lo mismo, Luis. Sí, sí, sí, sí. La película de Braveheart, no cabe duda de que Mel Gibson dio la clave. Hizo un peliculón, es verdad que con ciertas licencias, sí, históricas. Demasiadas licencias. Por eso mismo leí ese libro. Ese libro era de la biblioteca de mi abuelo. Y bueno, pues me puse a leerlo y dije, joder, es que claro, no coincide casi nada con lo que cuenta Mel Gibson en su peli. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Yo pensaba, yo tenía una obra, y digo, este libro es una algo bibliográficamente, una primera edición del año 43. Me pongo el otro día a buscar en internet, ¿sabéis cuánto vale mi joya bibliográfica? Menos que cuando salió la venta. 6 euros. Con lo cual me di cuenta, digo, joder, aquí yo cuidando los libros, que no sé cuánto. Bueno, siempre está bien cuidar los libros. Sí, pero es mejor leer un Kindle que... Bueno, eso es que es un libro que se vendió mucho en su momento. De hecho, está reeditado, ¿eh? O sea, el libro está reeditado en el 2007. A la editorial Ariel reeditó el libro, o sea, es un libro, es muy interesante, es una historia muy, muy de Inglaterra, muy fácil de entender, o sea, es muy asequible a todo tipo de gente. No es algo, de hecho parece, es muy didáctica porque va haciendo sus pequeños punto número uno, punto número dos, o sea, cada tema, cada parte de la historia es entretenida, es interesante. Y otra novela, que esto ya es una novela, que recomendaría sería la de María Estuardo, de Stefan Zweig. Stefan Zweig es el gran biógrafo del siglo XX. Un escritor, de hecho, ahora está muy, muy de moda, aunque fue muy famoso en los años 20. Hoy en día está totalmente de moda, porque de hecho le están reeditando todas sus biografías. Es el que inventa la biografía novelada, que luego muchos escritores están haciendo. Stefan Zweig es el que se acaba suicidando. Se exilia, era austriaco, era judío, se exilia a Petrópolis y él cree que Hitler va a ganar la guerra y decide suicidarse porque no soporta más vivir en un mundo donde Hitler gobierne. No le dio tiempo, no sé, si hubiera esperado un poquito más, a lo mejor él no tuvo paciencia y perdió la esperanza. Eso es. El caso es bueno, Stefan Zweig hace biografías de María Antonieta, de María Estuardo, y aquí además hace una estructura muy interesante que es la mezcla de novela y de biografía, o sea, de biografía real con la novela histórica. En mi opinión, paradigma de biografía contemporánea, indaga de un modo perfecto desde un punto de vista psicoanalítico los recovecos más oscuros y desconocidos de su compleja biografía, porque la verdad es que la reina María Estuardo, hemos hablado ya bastante de ella, pero era compleja de narices. ¿Algún libro más que queréis proponer? Sí, Luis, ¿te animas o...? Bueno, yo tengo aquí, tengo aquí varias cosas. Voy a ir por dos líneas. La primera es un poco por la... No tanto por la conspiración de la pólvora, sino un poco por las circunstancias que la rodean, que es el conflicto religioso del siglo XVI en Inglaterra, del que quizá el principal protagonista sea Santo Tomás Moro. Como supongo que la mayoría de nuestros oyentes saben, pues canciller y lo que sería primer ministro hoy en día de Enrique VIII, hombre de máxima confianza de Enrique VIII y que finalmente fue... se le cortó la cabeza por negarse a reconocer a Enrique VIII como cabeza de la Iglesia en lugar del Papa. Antes de eso, el propio Tomás Moro escribe una serie de libros, que son los que voy a recomendar, en los que, sobre todo dedicados a Lutero y a las herejías que tanto estaban en auge en esa primera mitad del siglo XVI. El principio es Respuesta a Lutero, título original Responsio ad Luterum. El siguiente sería Un diálogo sobre la herejía, título original A Dialogue Concerning Heresies. Y el tercero, Respuesta a un libro envenenado, también en traducción, título original en inglés The Answer to a Poisoned Book. Cuarto libro, Utopía. Utopía quizás es el gran libro de Tomás Moro, en el que hace referencia a lo que debiera ser un mundo ideal según el orden católico, y del cual, si me permitís, voy a rescatar dos frases. La primera dice así: ¿qué cosa es el buen príncipe? Es el can custodio del rebaño, que ladrando ahuyenta a los lobos. ¿Y qué cosa es el mal príncipe? Precisamente es el lobo. Y otra que me gusta mucho es aquella de aquellos que el tirano señorea como siervos, el rey los estima como hijos. Y todo esto lo digo para que distingamos lo que es un rey de un tirano. ¿Recomendación sobre la conspiración de la pólvora? Pues no voy a recomendar ningún libro porque realmente ningún libro he leído al respecto. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos. Claro. Pero sí voy a recomendar... Al menos en español. Al menos en castellano, ¿sí? En español. Sí voy a recomendar, yo soy un ferviente lector de la revista de historia de National Geographic y, curiosamente, en la edición de otoño de este año 2017 viene un capítulo muy interesante que le titulan El complot de la pólvora, en el que hace un resumen bastante amplio con buenas imágenes y, bueno, un resumen bastante amplio de lo que hemos hablado hoy. Así que, bueno, esas son mis recomendaciones. Creo que este número de... el número 166, como bien me indica José María, creo que sea fácil de conseguir porque es el del mes de octubre. El mes pasado, ¿no? Sí, del 2016. José, querías tú también añadir algún libro, ¿verdad? Sí, tengo dos. El primero es de un libro, bueno, yo tengo una edición que he sacado de la biblioteca del año 77. Es un libro de la editorial Labor que se hace llamar La Reforma, sin más. pertenece a una colección que se llama Nueva Clio, cuyo subtítulo es La historia de sus problemas. Ya sabemos que Clio era la diosa de la historia para los romanos, si no recuerdo mal, ¿no? Su autor es Jean Delumeau, o Juan de Lumeau, Jean Delumeau. Es un libro muy, muy cortito, son 200... Nuestro francés es tan suelto como el inglés. Es un francés tan palentino como el inglés, igual. Es un libro corto, apenas tiene 280 páginas, porque el resto ya son bibliografía y referencias, que explica muy bien, de una manera muy imparcial, me ha sorprendido bastante, cómo nace la Reforma, y también se ocupa, por supuesto, del tema inglés, ¿no? Porque esto hay que entenderlo desde un punto de vista de guerras de religión. O sea, aquí no hay temas políticos, es algo netamente religioso, ¿no? También hay político y personal, pero sobre todo es religioso. También se ocupa de John Knox, de Juan Knox, del que tanto hemos hablado. También se habla de María Estuardo, de María Tudor, de Jacobo I, Jacobo VI, etcétera, etcétera. Va siendo hora ya, yo creo, de terminar, ¿verdad? Sí, solo un libro más. Ah, perdona, pensé que habías terminado. No, muy rápido. Yo recomiendo, porque muchas veces la gente dice, ¿pero por qué tantos líos con la religión? Bueno, pues yo recomiendo que la gente lea la Biblia, para que se dé cuenta de que cuando un libro como ese, que es más que un libro, que hay una inspiración ahí, que hay algo divino realmente, no se sujeta a un magisterio, está al albur de que cualquiera lo interprete de la manera que le dé la gana y pasen las cosas que pasaron desde Lutero, ¿no? Así que... Ese sería tu segundo libro, ¿verdad? La Biblia, ¿no? Pero sí. que le lean con humildad. Con humildad, por supuesto, y no hay que empezar por el Génesis, hay que empezar por los Evangelios y entender que la Biblia, el centro de la Biblia, al margen de las barbaridades que se cuentan, que hay muchas, el centro de la Biblia es Cristo, y que sin Cristo no se entiende la Biblia. Claro. Bueno, ahora ya sé que terminamos. Sí. Como siempre, antes de marchar, quiero hacer mención a las sintonías y músicas que hemos escuchado durante el podcast de hoy. Para la lectura del poema de Marta Zabaleta que he leído al comienzo del podcast, la música de fondo que se escuchaba era Now is the Month of Maine, de Thomas Morley, un compositor inglés de finales del siglo XVI. La sintonía principal, como el resto de composiciones modernas que utilizamos en nuestros podcasts, tiene licencia Creative Commons y se titula March of the Warrior, de Butterfly Tea. La música que empleamos para el sumario es de Jay Martínez y el nombre es Viking Battle. Para la cuña que hemos puesto con los mejores momentos del podcast anterior sobre Francisco Pizarro, hemos empleado una preciosa obra titulada Daimones, de Kai Engel. Y en el último podcast se me olvidó además mencionar que la música de fondo que se escuchaba en la cuña de promoción del podcast sobre Fernando III se titula Epic Majestic Heroic Orchestra y es obra de Carlos Estella. Aparte de hablar de música, tenemos que hablar un poquito de las formas de contacto que tenéis los oyentes con nosotros, con los que grabamos los podcasts. Quiero hablarte un poquito de nuestro perfil de Twitter, un perfil muy dinámico en el que cada vez van saliendo más seguidores. Hablamos mucho por Twitter. Si quieres seguirnos, nuestro perfil es @tertuhistoria. En Facebook tenemos también una página de seguidores que es www.facebook.com/latertuliadelahistoria.com. Y si quieres mandarnos un email contándonos alguna historia, la dirección es latertuliadelahistoria@gmail.com. Y también nos puedes ver en nuestra página web, que son www.latertuliadelahistoria.com. Y allí te recomendaría que te suscribieses a las actualizaciones que hacemos por correo electrónico, rellenando el formulario que te aparece en el pop-up. Y ya sabes que para escuchar esto, este podcast y los que quedan, lo puedes hacer directamente en nuestra web o a través de los podcatchers como iTunes, como iVoox y como Stitcher. Ten en cuenta que tu difusión nos ayuda a llegar a más oyentes. Y hablar de oyentes es gente que nos ha conocido gracias a las sugerencias de iVoox. Por ejemplo, hay un caso concreto de un seguidor que nos lo ha dicho el otro día, que dice, nos ha conocido porque iVoox le sugirió nuestro podcast. Solo a través de esas sugerencias nos va a conocer más gente, porque también el boca a boca llega hasta lo que llega, pero hay gente que no puede llegar a conocernos de otra forma. Para salir de más sugerencias necesitamos que tus votos sean positivos, que tú nos hagas reseñas, valoraciones, me gusta. Bueno, ya sabes cómo es, todo lo que te parezca que te haya gustado, pues te agradezco que nos pongas un voto positivo. Solo nos queda despedirnos de nuestros contertulios. Luis, muchas gracias por una vez más asistir a esta tertulia, cada vez más divertida y cada vez más larga. Sí, la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Y bueno, pues siempre un placer hablar de historia, hablar de lo que me gusta, dar esa posición un poco, bueno, no sé si diferente, cuanto menos alternativa a lo que se suele escuchar. Y nada, un saludo a todos nuestros oyentes de todos los rincones del universo de las Españas. José, muchas gracias. Muchas veces, que se dice por estas tierras. Ya estamos intentando que sea más veces. Por supuesto, ya sabes que yo a tus órdenes. No, bueno, ya sabes que lo que tú quieras. Por último, yo también te quiero dar las gracias, querido oyente, por mantenerte tan fiel y por escuchar hasta el final, que cada vez es más difícil, la tertulia de la historia. Te ha hablado Ricardo Botín.